Estamos de vuelta, chicos, con el podcast de Stay Away. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchachos, bien. ¿Y muchacha? De puta madre. Muchacha, ¿eh? Muchacha. Muchacha. Vamos a hacer el mes. Muchacha. ¿Cómo estamos? Estamos ya... ¿Qué día? ¿Cuánto ya? Llevamos un mes casi. Un mes, ya. Un mes. ¿Qué año es? Un mes. ¿Qué año es? El lunes que viene va a hacer un mes, yo creo. Se está haciendo duro, ¿eh? Madre mía. Muy duro. Bueno. Muy duro, tío. Bueno. Pero bueno, aquí estamos para traeros una charlita buena de cosas de relleno y de primeras impresiones. De un par de juegos importantes que ya llevábamos mucho tiempo esperando a que salieran, pero por fin han llegado. Ya lo avisábamos la semana pasada, Final Fantasy VII Remake y Resident Evil 3 Remake. Ojo a la originalidad del tema. Y para hablar de esta buena vaina, ¿quién tenemos esta semana aquí con vosotros? Antes de nada, bienvenido de nuevo, Dani, ¿qué tal? Un aplauso a todos para Dani, ¿eh? Que estuvo hace un mogollón de tiempo. Ha tenido que venir un virus para que vuelva a grabar, ¿eh? Un virus en la consola y en la calle. Ojo, ¿eh? Sí. Enlazado bien. Como... ¿Qué tal? ¿Cómo está, Dani? ¿Todo bien? ¿Te trata bien la vida este tiempo? Pues muy bien, sí, me trata muy bien la vida. La verdad es que digo, bueno, pues vamos a ir a hablar un poquito de Resident Evil. Vamos a darle palos al Nomura. Vamos a darle muchos palos y muchas cosas buenas también a Nomura. No solo son palos. Ojo. Y nada, y encantado de grabar otra vez aquí con vosotros. En directo, este formato es nuevo para ti. ¿Cómo te sientes? Sí, este formato no. Pues bien, porque me estoy viendo la cara y me estoy peinando todo el rato así. Bueno, pues es típica al Dani, no pasa nada. De puta madre. Silvia. Ahora sí que podemos mirar al Dani, ¿eh? Ahora mira al Dani. Mira al Dani. Mira al Dani. Mira al Dani. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En otra habitación de esta casa. Sí. ¿Cómo vas? Pues igual que hace 5 minutos. Ya, pero no te lo he preguntado hace 5 minutos. Te lo pregunto ahora que hay gente y hay audiencia. Bien. ¿Bien? Sí. Estupendo. Chuti, desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chuti? Ah, yo bien. Bien. Yo de puta madre. He viciado al Persona 5. ¡Hombre! Que la verdad es que está guay, me estaba flipando. El juego está muy bien hecho. Bien. La música es brutal. Y la traducción también. Espectacular. Se la han currado, O sea, qué guay. Lo que pasa es que, claro, tiene pinta de pozo de horas. Pero bueno, con el tiempo que tenemos. Toda la pinta, vaya. Sí, con el tiempo que tenemos, a ver si lo acabo. 100 horas, normal. Y dicen que lo nuevo son 30 más, o sea que. Perfecto. Qué rico. Yo no quería decir nada, pero hay un buen cacho en donde yo estoy que es absolutamente todo nuevo. Y esa, además, primera dieta, he estado leyendo que para desbloquearlo tienes que cumplir unos requisitos que, como no los mides en una guía, te lo pierdes. Sí, es muy putero el Persona con esas cosas. O sea que yo estoy en modo guía también para no perderme nada. Y me está flipando, o sea que... Carlos, desde Madrid también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Cómo va el confinamiento? Dándole ahora... He volvido al Hearthstone. ¡Ole, ole! ¡Qué peligro! Al Hearthstone. Una nueva expansión y... Hostia, pues de eso habría que hablar en algún momento, ¿no? Porque también... Ha salido ya el nuevo héroe. Ha vuelto mucha peña. Sí, y están haciendo las cosas medianamente bien. Ojo, cuidado. Ojo con eso. Y han cambiado un montonazo de cosas. El nuevo héroe salió último y lo balancearon el mismo día. Claro, bueno, ya hablaremos. Sí. Muchas cosas. Muy bien. Lezam, desde Málaga. Voy en orden de cámaras, porque si no... ¿Cómo estás? Bien, bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien por allí, por el sur? Por la Costa del Sol. Había hecho sol. Ha hecho sol. En la Costa del Sol, entonces todo bien. Todo por la normalidad. A mí la... El sol no me gusta. El sol no me gusta, ya está. Y que se ríe aquí Fer desde Madrid también, ¿cómo estás? O Fran Composer, como diría. Paco Composer. ¿Cómo vas, men? Bien, tío. Ya está los cojones estar aquí en la cuarentena. El Fer está jodido, es el que peor está de todos. Se le ve. No te voy a mentir. Es que sobre todo se hace. Lo más duro que se hace es no ver a tu chica. Eso es lo más duro. Claro. Oh, mira Silvia la carita. Así que te da. Un saludito para ella. Un saludito para la chica de Fer, hombre. De parte de todos. Eso, Leina. Un saludo, Leina. Igual nos está viendo, Fer. Te está viendo a través de la... No, creo. No, no le pasó esta movida, yo que no le voy aquí a decirle de gilipollas. Pues nada, y yo soy Álvaro Canes, presentando. Hoy no está Dimas para recordármelo, pero me ha acordado. Así que nada, no sé por dónde queréis empezar. Si queréis quitarnos, nos quitamos rápido la turra de las noticias rápidas y novedades y ya vamos a... ¿Podemos hablar ya de ese de adefesio de mando? Sí, hola. Por Dios. Por favor, que es que no hay por dónde cogerlo. ¡Qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué blanco y negro? ¿Por qué no solo un color? Soy el único al que le ha parecido más bonito que el DualShock 4, tío. A mí me gusta el rollo futurista, ¿eh? A mí me mola, o sea, no me parece tan horrendo. O sea, es verdad que es más... A ver, tengo que decir dos cosas. Tiene toda la pinta de que es un mando de que se va a transformar, que es un Transformer y te va a matar. Parece sacado de Portal. El DualShock 4... es más bonito que el mando nuevo. Pero el mando nuevo va a ser infinitamente más cómodo que el anterior. Sí. Es que son muy fáciles. Sí, eso es evidente. Evidentemente que siguen manteniendo la misma mierda de marca de Sony de tener los joysticks mal puestos. Es que si ponen los joysticks... Lo de los gatillos. Y los gatillos afeilados. El panel táctil todavía... Eso es absurdo. El volumen seguro, el altavoz en el mando que no lo quiere nadie también está ahí. Es con cosas que no tienen sentido. Pero dentro de lo que cabe no es tan catastrófico. O sea... Es horrible. Que es más anchote, más ergonómico. ¿Es que no gusta nada el color? Ya, pero el color habrá 80.000 mandos, ¿no? Habrá 200.000 colores, eso da igual. Sí, cada uno. Ya, pero el mando que te venga con la consola, el mando básico, me da que pensar que la consola también va a ser blanca. Y... O bicolor. Odio el blanco. Hombre, no, yo espero que no sea blanco, porque es un color que se. Vamos, es horrible. Pero a ver, tú lo digo, yo te digo una carcasa de ordenador que es blanca. Sacar un mando blanco y negro, la consola la vas a sacar roja. No, es blanca y negra la consola. Blanca y negra. Que tiene que ir a juego, entonces muy posiblemente la consola vaya a ser la estación espacial y el mando la nave. Estación espacial. Eso la V, no la V. Yo creo que la consola, evidentemente, sí, va a ser como dices, blanca y negra. Dicho eso, yo creo que estoy con ganas en que el mando va a ser más cómodo. Sí, sí, que me parece un paso de Sony a decir, vamos a hacer algo diferente. Tiene cosas malas, lo más malo que le veo es que los joysticks sigan juntos. Creo, no sé por qué razón lo han hecho así, si por no perder una identidad que ellos tienen, no vete a saber tú. Seguro. Pero creo que no es el paso lógico. El color, estoy con Silvia, no me mola nada, blanco-negro. Parece, no sé, me parece muy guarro para empezar. Es que se acaba poniendo amarillo, tío. El blanco se acaba poniendo amarillo y queda horrible. Feísimo. Si no, mira la cámara con extractora. Al final lo de los colores es algo que en el futuro se solventa. O sea, hay mierda ahí en la cámara de extractora. Sí, es algo que se solventa, tío, pero o sea, si la consola de salida me la sacas con el blanco, pues el mando voy a tener blanco. Me vas a obligar a comprarme otro. Pero bueno, luego al final cada uno nunca acabamos con el mando negro. Es verdad. Con el mando podrías clasificar como los mandos de la tele, la abuela, que le mete un plato. A ver, a mí me lo parece tan nada más. No me parece nada más. A mí tampoco. Lo único que me molesta es lo que estaba diciendo antes. Creo que la disposición de los joysticks ya por la cabezonería de Sony es un horror. Y los gatillos de mierda también, tengo que decirlo. Sí, son los una gatillos, mierda. Macho, bueno, los gatillos han dicho que son adaptativos. Sí, pero al final en la forma es la misma. Siguen la misma... son agudos, son demasiado picudos y no son cómodos a la hora de apretar. Hombre, no, pero el recorrido, como sea igual que el de Play 4... Es una mierda. Pero yo creo que son teorías esto, tío. Realmente, yo le tengo muchas ganas de cogerlo. y de ver el feeling que tiene el mando, porque con dos fotos renderizadas no vamos a saber. No, eso está claro. ¿Cómo es el feeling? Lo bueno es que al ser los mismos ya además, ahora se llama se supone que va a tener otro tipo de tecnología en la vibración, entonces no sé. Luego a lo mejor nos folla la cabeza, nunca, pero todo esto son teorías. Y lo bueno que le saco, pues que Sony ha dado un paso adelante con hacer un mando más ergonómico y mejor. Yo creo que el cambio sobre todo está en la forma. Sí. O sea, la disposición sigue siendo lo mismo. Lo de los joysticks yo creo que podrían haber aprovechado y haberlo cambiado. Pero bueno, si lo quieren tomar como una marca de imagen de la consola, pues mira. Eso ya, pues, ¿qué vas a hacer? Es que a mí, yo estoy luego... súper acostumbrada al mando así. Yo claro. También, yo no eso iba a decir, ¿no? Cuando me voy al mando de Xbox sé que no noto la diferencia, porque... Yo llevo jugando toda mi vida. Y el otro estoy acostumbrado. Sí, que yo es que juego toda mi vida con los DualShock en línea. O sea, no me parece, de hecho el DualShock 4 no me parece incómodo para nada, y tengo aquí el Elite de Xbox, y a mí me sigue gustando el de Play. Yo es que tengo las manitas pequeñas y me sigue gustando mucho el de Play, no sé, sí, creo yo tampoco considero que el mando de la Play sea incómodo, o sea, me parece cómodo, y estéticamente me gusta muchísimo, pero es más cómodo el de Xbox mil veces. Claro, pero si siguieran así como una regla, como Nintendo también lo hizo con el Pro, que puso el joystick igual que el de Xbox, claro, y todos lo hicieran así, yo creo que, yo qué sé, sería como menos traumático, entre comillas, porque tampoco es aquí que, oh Dios, no sé jugar, o se me están jodiendo los dedos, pero sería como que más fuera una tortura natural, jugar. Claro, sería como más natural de cambiarte de una plataforma a otra, ¿no? Me parece a mí, pero que vamos, que no es un drama. No, por ejemplo, no. Lo que sí me parece un drama es que la duración de la batería del de Play 4 te dure escasas 4 horas. Eso es lo peor del mando del DualShock. Que ya he leído que en este nuevo mando han prometido que va a durar más, que bueno, no se va a durar tan rápido. Lo que han prometido, no exactamente eso. Ya. Yo me quedo con eso, ¿sabes? Con que solucionan esas cosas, que yo creo que es lo más grave que tiene el mando. Es que lo que han dicho realmente con lo del tema de la batería es que van a hacer todo lo posible porque tenga una duración que ellos consideran adecuada, pero no te han dicho... Pero yo no he oído. Yo creo que se refieren a la vida de la batería útil, no a la vida de lo que te dura cargado, sino de la autonomía que tiene durante el largo tiempo que tienes el mando, no de la duración en sí del mando. O sea, dicen, además en el artículo ponía algo como mantener. O sea, no mejorar, mantener. O sea, que igual a lo mejor dura 10 minutos más la batería. Eso va a ser, si eso pasa, es que es lo peor. Estoy leyendo quejas de usuarios y demás, porque yo la PlayStation 4 la tengo relativamente reciente, no fue de lanzamiento, pero se quejaban que aparte de que el mando de base ya dura muy poco, que conforme pasa el tiempo se va desgastando como toda la batería de todos los dispositivos. Entonces es que al final se te quedan en 2 horas escasas y tienes que estar recargándolo. Y con el USB, el micro USB que utiliza, la carga dura un huevo también para que se recargue. Y es que al final estás jugando prácticamente con cable conectado para no rayarte con la batería. Decías, Dani. Y entonces esperemos que eso lo solvente. Decía Dani. Yo creo que de todos estos mandos el mejor en autonomía es el de Nintendo. El Pro. Pro. Es una barbaridad. ¿Cuánto dura? Es que yo he estado 2 meses sin cargarlo jugando al Smash. Sí. Y no lo he cargado, Eso dura una puta hora. Yo no entiendo cómo el de Sony es que en una noche que he estado jugando, es que a lo mejor lo he tenido que poner 2 veces el mando de Sony ya. No sé, eso lo deberían mejorar mucho la batería, pero creo que las crucetas están bien así. Es una seña de identidad de Sony. Ya ha cedido mucho con la forma, que se parece más al de Xbox, y no creo que ceda más con las crucetas. Pero vamos, a mí me gusta mucho porque soy de crucetas. Yo sigo jugando al FIFA con crucetas. Y me parece que... Es verdad, no me acordaba de eso, tío. Juegas al FIFA con putas crucetas. Yo juego a todos los juegos, si puedo, le cambio las crucetas por el analógico. Y creo que el de Sony y las crucetas son las más cómodas que hay. Hombre, eso sí es cierto. Nosotros tenemos aquí una ristra de mandos de Play 4 que vamos rotando. O sea, tenemos una base de carga y vamos rotando uno a otro. Creo que lo he cambiado desde que juego al Persona, que yo que sé, jugaré 4 o 5 horas al día, más lo que jugamos al Final 7, otras 2 o 3. y es que, o sea, siempre por la mañana está descargado. Es una mierda. Todas las mañanas está descargado. Pero es que la Switch, madre mía, o sea, es que no me dura la batería. Bueno, la Switch sí, la Switch dura muy poco, pero el mando Pro es un canteo, ¿eh? Poquísimo, pero es que dura poquísimo. Sí, o sea, la Switch dura muy poco. Una portátil tiene que durarte por lo menos un par de días, que digo yo. La 3DS duraba 4 años con batería, ¿eh? No me dura ni un día, tío. O sea, cada vez que la enciendo ya tengo que ponerla a cargar. Sí. 8 horas no llegan nada de ninguna cosa. Nos decía, la portátil es más complicado, claro. Nos decía por ahí Zeratul que, por cierto, Zeratul, nos alegra que estés vivo. Que si aprendieran de la batería Pro de la Switch, que es lo que dice el mando Pro de la Switch, es que es la hostia. Yo me acuerdo cuando lo compré, que jugábamos a Breath of the Wild todos, yo me lo compré de salida el mando y sabía que con el perro mando no iba a jugar. Bueno, y recuerdo que es que jugaba durante, yo qué sé, 8 horas y al día siguiente 8 horas, el día siguiente 8 horas, y cuando cargo esto. Y es que luego salía por ahí batería baja a las 2 semanas y digo, hostia, pero es que fácil, la autonomía de ese mando son 30, 40 horas, es una locura, ¿eh? Yo he leído que llega hasta 80, ¿eh? Y yo me pasé el Zelda y creo que no lo cargué. Increíble. Y el peso del mando es mínimo, tío. Es que no pesa nada. Sí, no pesa nada. Es lo único, pues eso, los gatillos, que no tienen recorrido. Sí, no tiene gatillos, son botones. Tiene sus defectos, está claro. O sea, sí. Y luego los analógicos se llenan muy fácilmente de mierda, con el roce. Del giro, sí. A ver, o sea, cada uno tiene sus defectos. Pero vamos, que yo creo que estamos más o menos de acuerdo que el mejor es el de Equipo One. Sí, eso es innegable. Yo creo que en media de autonomía entre las dos, y de comodidad y disposición de los botones, sí, ergonomía y componentes y demás, yo creo que el mejor es el de One. Es increíble. Y el de One X se supone que lo tendrá que mejorar todo. Sí. Y el Elite, he visto que tiene mejor agarre los gatillos y han metido componentes del Elite en la cruceta y demás, o sea que yo creo que seguirá manteniendo el nivel. El Elite es uno de los mejores mandos que tengo yo. Me parece que el peso es perfecto, todo es perfecto, puedo cambiar las crucetas, depende para el juego, pongo una, pongo otra. Me parece el mejor mando que hay. Pero el de Sony no me parece mal mando, de hecho mí es perfecto. Yo creo que nunca ha sido mal mando. No. Pero hombre, el DualShock 2 a mí no me gusta nada, ¿eh? Es extremadamente pequeño, tío. Digo el de PS2 y el de PS3, ¿eh? Sí. O sea, en su momento yo jamás me quejé. Ya, pero porque claro, no estábamos acostumbrados, claro. Estábamos acostumbrados al revés, vamos. Efectivamente, está más que demostrado que se puede jugar con el mando de Play y no, o sea, no es como, oh Dios mío, me va a dar una tendinitis o algo jugando con este mando. Pero bueno, cuando salió el de Xbox, pues está claro que mucha gente dijo, joder, pues sí que me siento algo más cómodo. Tampoco es una barbaridad que haya descubierto el cielo. No, el de 360 sentó cátedra, tío. O sea, llegó y dijo, hostias, es que ese mando es una maravilla. Hay gente todavía que lo prefiere el de One, ¿eh? Hay gente todavía que prefiere el de 360 al de One, tío. Sí. Hombre, pues no sé por qué. Porque a mí una cosa que no me gustaba nada es la batería en medio. Ah, eso ya. Me parecía súper incómoda. Sí. Pero bueno, o sea, que sí, que cuando salió pues ya es inevitable hacer las comparaciones. Eso está claro. Poca cosa más, como decía Fer, lo importante aquí es cuando llegue a las manos y lo podamos probar, de tacto, de peso, de los botones, cómo reaccionan, de pues, la autonomía del mando y todo eso. Al final eso es lo que va a importar. Y habían pasado más cosas esta semana, Lezan, Chuti, ¿habéis dicho algo vosotros? ¿O, sí, Fran? O sea, ¡Fran! ¡Fran! ¡Fran Composer! ¡Verdad tú, me voy a quedar así! ¡La has cagado! La colección de vinilo. Es verdad, sí. ¿De cuál? ¿Del Pong o del...? Del Pong. En serio, sí, ha salido una colección. Eso fue por el April Fool, realmente. No fue real, pero lo que pasa es que se lo montaron muy bien. Porque sacaron y montaron el PDF y montaron un vídeo y todo de una colección de 4 LPs de sonidos del Pong. Y creo que eran más de 120.000 sonidos del Pong, máquinas, más de 6 horas. ¡Qué máquinas, tío! Y el vídeo era un pavo en el estudio mezclando y masterizando, y de fondo sonaban los sonidos del Pong en plan, pues yo le he dedicado mucho tiempo a estos sonidos, porque si te das cuenta son todos muy diferentes, pero a la vez muy iguales. y se lo montaron de puta madre, tío. Y te metías en el enlace y te llevaba a la página y te ponía que era sold out, ¿sabes? En plan de, oh, ya se ha agotado. Qué puta, tío, no he llegado. ¿Pero eso quiénes eran? ¿Los de Mondo? ¿Los de AMA 8-Bit o quiénes eran? Los de AMA 8-Bit. Claro. Sí. Muy bruto. Qué cabrones, tío. Y ahora, una cosa que sí que ha salido, que de hecho lo he pasado, es una edición de 4 vinilos de la banda sonora del Resident Evil 4. Sí. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Además. De todas maneras, están reeditando toda la banda sonora de Resident Evil, la están reeditando y... tengo pendiente la del Code Verónica. Joder, X y del Cero, que me tienen que llegar por Amazon. Y si es verdad, ha sacado. Y ahora en mayo sale la del 3. Que sale Nemesis en morado en la portada. Y ah, sí, sí, sí. Está muy chula también. Pues bueno, detallito ahí de consumismo para comprar. Lethan y Chuti, no sé si habéis mirado algo esta semana, porque aparte de eso. El Street of Rage. Ah, es verdad. Qué bonito, ¿no? El trailer, qué guapo. Vas de cosplay hoy tú, Lethan, de Street of Rage. Sí, sí. Llevas toda la pinta de salir a la calle a zurrarte con peña, ¿eh? Ahora mismo. De la serie esa de Kung Fu. Ojalá. Aquí un Fury. Fury ese. Joder, yeah, qué buena Fury. Y había pasado algo con lo del E3, ¿no? También, que habían dicho que no era... Sí, no era, se ha cancelado ya definitivamente incluso el evento que se iba a organizar. Los negrillos esos con el ataúd, ¿no? Sí. Se supone que se decía las malas lenguas que se va a organizar un evento en plan online como están haciendo prácticamente todo el mundo, pero ya se ha desmentido que no va a haber absolutamente nada y que vete a saber tú si va a haber en 2021, que todo pinta que... Entonces yo creo que ya podemos darle el pésame al E3 por ahora, por lo menos. Ah, sí, o sea, ya se veía venir, estaban ya abandonando el barco. Sony, yo creo que fue la estocada final, lo que pasa que, bueno, tenían era que mantener muerte, ahí un poco, como ya dijeron las fechas y tal. Era una muerte anunciada, lo de E3. Sí, bueno, el año ya... pasado fue muy flojito, el año pasado, que no estuviera Sony un peso pesado en el E3, ya significaba que las demás se lo iban a pensar dos veces a la hora de ir. Y sí, pues este año, entre lo del el coronavirus y todo, pues al final pues sí, yo creo que ya no solo eso, sino que a saber cuándo se va a poder volver a hacer eventos de estos, de gente reventando, ¿sabes? Reventando zonas y demás, todo lleno de gente, o sea, a saber. Claro, eso va a estar muy limitado en los próximos meses, entonces yo creo que por eso 2021, como no se apañen algo así digital, que si han dicho que no, es lo mejor. Al final lo digital es lo mejor, porque el coste es cero, se va a ver la misma gente que en el E3 y lo anuncias bien y las compañías se lo ahorran, así que creo que el E3 no tiene sentido ya en el mundo que vivimos, poco a poco no tiene sentido. A ver, lo único así que veo, lo único que veo así jodido, tiene que hacer trabajos. Estaba muteado, ¿vale? No me estaban escuchando. Quique, que bienvenido al directo. Decía que a mí me estaban quitando la ilusión, tío, al final, porque entre pitos y flautas demasiadas noticias negativas te acaban deshinchando, tío. Entre primero, que teníamos la ligera esperanza de que pudieran hacer el evento en directo intentando llevar el mismo contenido que se iba a llevar a Los Ángeles, pues de manera digital, que al final a nosotros nos da un poco igual, sea digital o no sea digital, quiero decir, mola la parafernalia de la performance, de lo que decimos, de salir al escenario, hacer gilipollas y crear hype, pero al final lo que nos mola es ver los vídeos de los juegos. Y si lo vemos en una especie de direct, pues nos da un poco igual. Bueno, pero eso no tiene por qué estar comprometido, ya. Porque yo creo que Ubisoft y otras compañías, sí, Nintendo... Sí, supongo, sí, están anunciados. Seguirán, o sea, seguramente en esa época habrá un direct. Microsoft dijo que iba a hacer Ubisoft un... Ubisoft ya dijo, claro, Microsoft sí, igual. Sí, no sé si Electronic Arts, o sea, también, que... no me acuerdo, había... 4 o 5 que... Bethesda creo que sí que ha dicho que si no hay E3 no hay evento. Y yo creo que le viene hasta bien, porque lo de Bethesda en últimos años ha sido un puto desastre. Lo de Bethesda ha sido una puta mierda. Yo creo que tenga tampoco mucho que enseñar. Joder. Lo único que nos vamos a perder... Hay compañías que incluso les ha aliviado que no vaya a haber E3. Nos vamos a perder las conferencias esas de las 5 de la mañana, de los aplausos y los gritos, que eso era la risa. Verlo borrachos y reírte de la gente aplaudiendo. Eso desde luego, que si es con colegas, eso se va a echar de menos. Pero vamos, lo otro... Pero bueno, que es una pena. Yo confío en que si las compañías sí tienen cosas que enseñar, en esa época cuadren fechas y hagan todos los directs a la vez y podamos hacer igualmente la quedada y vernos y ver todo en directo juntos, que al final esa era nuestra magia del E3. Pero sí, incluso si no hay E3 como tal, es que con la de dinero que tiene que mover y la de cosas que tiene que mover una feria de videojuegos, aunque no sea E3, tiene que haber algo. Sí, bueno, pero también mueve dinero, pero también tienes que pagarlo, o sea, claro, también gasta mucho dinero, o sea, y yo creo que había compañías como Sony que no les rentaba nada montarse todo ese paripé para cuando se lo pueda ahorrar haciendo un inside store de PlayStation. Sí. O sea, que yo creo que, y es que encima ya con esto del COVID que no vas a poder hacer un evento hasta saber cuándo, pues es que vamos blanco y en botella, o sea, poder hacer hasta dentro de mucho. O sea, que yo creo que eso, que ya será todo digital. Al final Doritos, tío, acabará haciéndose su E3 personal. Como la Video Games Live crece tanto que acaba siendo el propio E3 a la vez que premios, o se hace su E3. La llama F4 o F5 y a tomar por culo. Y se hace su... Si ya es amigo de toda la puta industria, se lía ahí un cipote que, vamos, que ya no gustaría. No te extrañe. Chechu, gracias por el follow, tío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y eso, y nada más. Larga vida al E3. Y esperemos que en esa época, por lo que decimos, que haya conferencias, tío, en el mismo margen de fechas, para poder hacer lo mismo que hacíamos nosotros. Básicamente mantener la magia del hype. A ver, sí, yo creo que las importantes van a mantenerse. Veremos a ver si Sony... que Sony no sabemos nada. Ya no lo hemos dicho antes, pero presentar el puto mando de la consola nueva con dos fotos. Sí, presentar la consola. Es una cosa lamentable. Clarísimo. Es lamentable, clarísimo. O sea, es una puta mierda. ¿Por qué no presentáis todo con un vídeo currado? En plan, tío, que es muy fácil crear hype. Es que son imbéciles, no entiendo nada de la gestión de Sony. Pero no, pero escúchame una cosa, o sea. Nefasto, totalmente nefasto. Pero el anuncio del mando a través de Twitter o de la página que sea ha sido más trending topic y ha llegado a más gente que cuando se anunció Xbox Series X. Claro, pero si eso va a ser lo igual, quiero decir, si claro, lo anuncian de manera más y luego lo rebotan en Twitter, claro. No lo sabemos, o sea, porque lo de Xbox se anunció en una feria con un tráiler ahí y tal, igual. Y luego en Twitter seguramente que esa noche fue trending topic el Xbox Series X. O sea, deja el final y tampoco sabes si esos tweets que lo han hecho trending topic son positivos o negativos. Entonces, aunque sean positivos o negativos, lo que quiero decir es que Sony, con muy poco, ya llega a todo el mundo. Pero es que tiene una fanbase Xbox, muy tocha. Tiene una fanbase muy tocha, claro, tío. Claro, entonces, yo no sé Sony a qué está jugando, nadie lo sabe. Pero hasta cierto punto... O sea, creo que les da un poco igual porque saben que van a llegar a todo. A ver, decía Zeratul que recordad que las conferencias como tal no son parte del E3. Las conferencias de las compañías siempre son fuera del recinto y un día antes, no todas. Solamente fuera del recinto eran Electronic Arts y... Sí. Bueno, Nintendo, que eran los directs. Nintendo, que es un direct, pero dentro del propio E3 estaba Microsoft... El Treehouse y todo eso. Claro, eso y no, era Microsoft todo... creo que sí. También era fuera, ¿eh? El último año... fue fuera o la anterior, pero siempre sí. Han sido dentro, casi siempre han sido dentro. Y claro, siempre era un día antes de lo que era el E3 en sí, pero al final si cancelas todo del E3, que era la prensa y el público, luego yendo a probar realmente cosas, lo que es el E3 en sí empieza cuando acaba las confes, claro, al día siguiente. Para que pruebe todos los juegos. Sí, sí, sí. O sea, las conferencias realmente, pues... No, sí, sí. O sea, a ver, es como el anticipo de lo que va a poder probar la gente y eso. Sí, pero a ver, lo importante es que si se chapa eso, se chapa la L3 en sí, se chapan las conferencias también, quiero decir, al final era un pack. Algunas que sí, pero yo creo que las más importantes como Microsoft, Sony, Nintendo, algo harán. Sí, pero no con personas. Quiero decir, en directo sí, pero no van a hacer una conferencia. No habrá, a lo mejor no hay demos y lo vaya a probar los medios, no sé cómo lo harán, si les llevarán a algún sitio para probarlo, no sé. Sí, sí, sí. Pero sí. Si lo que es la feria y abrirlo al público y todo eso, claro, eso sí. Ya no. Pero que tampoco van a hacer un evento en un teatro, quiero decir, Microsoft va a hacer un puto direct como hace Nintendo. Y va a hacerlo todo el mundo así. De hecho, Microsoft ya ha dicho que hasta finales, hasta que acabe todo 2020 y tal, sí, va a ser todo digital. Pues, y Sony ya lo empezó a hacer en su momento con la PlayStation Experience, también te digo. O sea, al final será lo mismo, pero más alargado, sí, y a tomar por culo, o sea, bien más. Decía que cada una puede montar la suya por separado sin problema y nosotros lo vamos a ver igual. Yo creo que ya con todo este tema de COVID y todo el rollo, esto va a quedar atrás y se van a hacer todo directs. Eso yo creo que está más que sabido, vamos. Las que quieran hacerlo, quiero decir, que luego no serán todas. Encima, Bethesda no creo que se haga un direct. No sé, igual sí. Pero... ya han dicho muchas que no. Bethesda entre ellas. La foto del mando de Instagram es la foto de videojuegos con más likes actualmente y creo que de la historia. Si es que eso lo sabemos, o sea, eso iba a pasar igualmente, aunque hubieran hecho el vídeo guapo que tendrían que haber hecho y además hubieran subido luego la foto a Instagram, iba a tener los mismos likes o más. Eso es, aparte de eso, para los jugadores, un poco para crear un poco de hype, debería haber habido un vídeo un poco más currado, una presentación de la consola con el mando, tal, algo un poco más curraete. No, hombre, esa chapuza, mira, buscando likes. Es un poco incluso feo. Incluso si no me sacan la consola, si me hubiesen puesto un vídeo del mando de un minuto, en plan, sí, sacando, sí, el mando así desde diferentes ángulos con diferentes... Un render del mando, aventuras. Vaya, que no hace falta. Es que ya eso da otra manera de verlo, tío. Pero ahora mismo es... Por eso digo que... Es que ahora mismo Sony parece que se la sopla, en plan de, bueno, si vamos a lograrlo igual, ¿qué más nos da? Pues eso es a lo que voy, que va a lo fácil, tío. No sé... O sea, ¿qué más da los likes que tenga? Evidentemente no da igual los likes de cara a la empresa, a la compañía. Pero al final los jugadores que echan la foto con más likes me suda los cojones. Nosotros que queremos ver en la consola el mando de manera guay. No queremos ver una foto, tío. Queremos verlo, yeah, en movimiento, que se desmembre como los de la Xbox Series X, tío. Que todo se abra, que sepamos que hay. Todo eso. En fin, dice Zeratul que el E3 como tal es para la prensa. Yo diría que lo era. Ahora, sí, ya no lo, era, ahora ya no lo es. Hace dos años. Ahora ya, sí, ya hace dos años que empezó a ser para... Desde que se abrió al público era una mierda el E3, básicamente. Para el que pagase. Es más, es la queja que tiene la prensa generalizada, claro, ahora. Normal. De que el E3 ya no está destinado, pues, para la gente, para que vaya la gente a gastarse sus dólares. Claro. Y ya no para informar, en realidad, si es que se filtra todo antes de que salga. Sí, sí, sí, sí. Yo poco drama he visto entre los medios de lo de E3, ¿eh? Ha sido poco drama. Drama fue hace dos o tres años, pero ya hoy... Sí, ahora da un poco igual y da pena. Así, ¿eh? Ya, como, ya... Vale. Da pena, ha macho. Ha pasado esto y ya está. Pues nada, ya muerto y enterrado el E3. El perro se acabó. Muerto y enterrado el mando de la PS5. Que estamos aquí de un hate. Estamos de un hate de cojones. No sé si se nos queda algo. Chus y Lezan, que sois los que lleváis la actualidad del tema, porque yo no salgo del WoW. Nada, se podría. Lo que ha salido la expansión de Hearthstone esta semana. Ah, sí. Hay que. De eso ya tendrás que hablar en el siguiente podcast o algo. Sí, de eso ya. Desquebrajarlo. Estamos con, bueno, ellos. Lo de la beta del Valorant, pero que no toca ni para atrás. Ya, tío, que lo están soltando con drops de Twitch, ¿no? Sí, pero, como hicieron con el Runeterra. ¿Alguien sigue jugando al Runeterra? Porque creo que ya nadie. Pero sale el 30 de abril para móviles y oficialmente. ¿El Runeterra? PC, sí. Ojo, y la bala extra de Platinum. Ah, bueno, claro. Pero que todavía no se sabe nada, ¿no? Efectivamente, porque no, el anuncio del Nier no era la última bala. No. O eso era de juez. Eso fue el La coña del 1 de abril. Luego han dicho que que queda otra cosa por ahí. A saber. Sí, fue estar en plan troll. Que queda otra cosa. A saber qué puede ser. Reconociendo. Un vinilo de, yo qué sé, de... Del Pong. De los audios de, yo qué sé. Pues no sé, hombre, dice Zeratul que menuda chusta el Valorant. El Valorant va a triunfar como las palomitas. Ya lo digo aquí ahora mismo. O sea, podéis. Seguramente. Va, podéis poner un post-it en el ordenador y Álvaro dijo que el Valorant va a triunfar. Va a triunfar. Tiene los ingredientes del Counter, tiene los ingredientes del Overwatch, es de Riot y es gratis. Se acabó. Sí, eso es muy importante. O sea, se acabó. O sea, tiene. Sota, caballo y rey. Siete. Es que. O sea, Sota, caballo y rey. Para ser exitazo el Valorant, ya os lo digo. Y competitivo nivel top, ya te lo digo. No todos los agentes son gratis, como el LoL. Ya, bueno, pero ¿qué más da? Para jugar, juega gratis. Desbloqueo igual que el LoL. Está peta de gente. Claro, ese juego se le da la public que se le da porque es de Riot, pero si es que Riot al final lo hace bien, tío. Se ha generado una fanbase inmensa, probablemente la fanbase más grande de la industria, junto a Fortnite. Y da igual lo que hagan, lo van a probar. Pero esto que no es un juego de cartas, que es un juego más de nicho, que es un juego, un shooter, que tiene ingredientes competitivos y una jugabilidad parecida a la de Counter, con héroes pintorescos, con habilidad... Bueno, es que tiene, ya te digo yo que esto va a petarlo de una manera... Hay gente que se está arrancando la piel a tiras para que le den la beta. Esto va a ser... Una... Vamos, competitivo ya. Horas para que le toque el drop. Este, sí, ya, sí, quedaros con esto, o sea, top 4, top 5 de Twitch... Ya, desde que sale. Decían que tenía récord de visitas, pero vamos, es sí. Por el. 1.400.000. El rollo este de. Pero que te dropees la beta. El mismo día, 1.400.000 de media de visitas tenía el juego. De espectadores. Es una locura, ¿eh? O sea, esto lo ven las televisiones y se arrancan los pelos. Es una puta locura. Pero bueno, que lo que digo, que al final esto es lo que te digo, tiene los ingredientes perfectos como para salir adelante y petarlo, pero a nivel estratosférico, vaya. Ah, si le dedican tiempo, lo equilibran y van sacando nuevo contenido y tal, un poco distinto a lo que ha hecho yo creo que Blizzard con Overwatch en los últimos años, que yo creo que lo ha abandonado bastante. Hostia, pues yo creo que Overwatch sí que ha mantenido contenido siempre cada evento, ¿no? O sea... Es un juego que sí que se mantiene. Sí, pero yo creo que en los últimos años, o sea, está un poco abandonado, ¿no? ¿En qué sentido? El ritmo de sacar nuevos personajes, nuevos mapas y demás, no me parece tampoco una bestialidad. No, yo creo que ha sido lento siempre. O sea, no es que haya... Lento ha sido siempre. O sea, a lo que me refiero. Si este juego lo empiezan a sacar personajes, le dan variedad cada pocos meses y demás, yo creo que... Que en el tiempo te puede aguantar bastante, para luego equilibrarlo y demás. Alguien de aquí, bueno, Carlos juega al LOL. ¿Qué ritmo más o menos tiene de salida los muñecos del LOL? Los muñecos, que soy un señor mayor. Los muñecos del LOL, pues. Es mi abuelo. Es que el año pasado tuvimos como. Cuando salió Sage y Rakan, que salieron a la vez, que son dos, hemos tenido momentos en los que ha habido campeones cada mes. Cada mes, no, pero normalmente salen cada 3 meses, cada 4 meses, como muy, muy tarde. Claro, es que eso es un ritmo de la hostia. También es verdad que hay muchísima gente jugando al LOL. Y por eso tiene como 150 campeones. Claro, claro. O sea, claro. Yo me acuerdo cuando jugaba al LOL que lo sacaban cada 3 semanas un personaje. Incluso, al principio, a dos semanas. Yo estaba deseando que llegara la siguiente semana, digo, a ver qué personaje. No, y el problema del LoL es ese, que está tan mal balanceado. Claro, no es que eso, tú, ¿cómo equilibras eso? Si sacas un personaje cada 3 semanas, ¿cómo coño lo equilibras? Si no tienes background. Yo diría que el Overwatch y el LoL son las dos caras de una misma moneda. O sea, uno es muy lento y el otro es demasiado rápido. O sea, no es bueno tampoco. Lo bueno del Overwatch es eso, que está siempre bastante bien balanceado. O sea, no hay nada claro, así muy roto. Se toman su tiempo en mirar cómo está el meta, en cómo puede estar roto, que no puede estar roto. También es verdad que llevan intentando balancear juegos desde hace 20 años, Blizzard. También, yo creo que al final es imposible balancear un juego. O sea, siempre vas a tener, sobre todo si tienes un escaparate esto profesional de pros y demás, siempre hay algún jugador de estos que se buscan algún nuevo meta. Cargan el juego, ¿sabes? Si todo el mundo lo ve, tal, la build que se hace, lo que sea, se pone de moda y tienen que venir los de Ríos y decir, hostia, esto que está rotísimo, o sea, hay que sacar un parche. Digamos, es lo típico que sacan, el típico hotfix estos de urgencia, porque hay algo desbalanceadísimo. Sí. Que eso ha pasado y además recientemente. O sea, pasa constantemente. Eso siempre pasa, sobre todo si tienes una escena de pros y demás. Sí, no. Pues se conocen el juego al dedillo, se conocen todos los campeones, mecánicas y todo. Son los pros. O sea, sudando. Sí, sí. O sea, que una persona se conozca al dedillo tu juego es lo que te plantea esos problemas. Básicamente. El problema es cuando no haces caso en ese tipo de jugadores, que es lo que pasa con Riot. Es que ha habido tweets, hubo un tweet, creo que de uno de los directores de diseño, que dijo que para qué van a hacer caso a la gente, que ellos saben más del juego que si una persona A ver, puedes saber mucho porque estás programándolo, pero si una persona se dedica 12 horas al día a jugar a tu juego, vas a ver más a la larga. Además, jugando con gente que también sabe, o sea, que al final que se retroalimentan entre ellos, ¿sabes? Claro, entonces, si no haces caso, pues bueno, pues pasa lo que pasa. Y que tenga tantos campeones, pues no le sienta, en mi opinión, no le sienta bien. Bueno, pero yo creo que al final tienes como mucha más variedad. Luego hay otros campeones que se quedan antiguos, que se quedan como obsoletos, que los del LoL lo que hacen es como hacerles un remake. Y, uh-huh. Y yo creo que al final más bien como que se va cambiando el meta y algunos se ponen de moda, otros se quedan más atrás y así. O sea, nunca vas a tener los 150 totalmente balanceados y que todos tengan las mismas posibilidades de ganar. Al final va todo por... Mientras de los 150, más del 50-60% no se juegan. Por eso es interesante lo de darle la segunda vida al personaje. Al final se gana... Claro, al final a base de remakes y... Lo han hecho ahora, ¿no? Con el Field Stick. De hecho, le han dado un reboot ahora. Sí, justo ha sido el último. Claro. Decía Marco, que no te hemos saludado, gracias por el follow, tío, ¿cómo estás? Aquí, desarrollador de videojuegos, que es el chico que os dije que iba a venir a presentar cuando sacara el Project Helios. Él está en el equipo de desarrollo y nos dice, con el multiplayer tiene que tener un ciclo de parches constante para ir renovando el meta. A ver, el juego multijugador requiere que haya un feedback constante con comunidad e ir dándole vidas nuevas al juego, arreglando parches y metiendo nuevo contenido. Eso desde toda la vida de los multiplayer. Y nos decía también, siempre habrá cosas chetadas, pero incluso eso tiene que tener equilibrio. Si existen chetos en todos los bandos, evidentemente. Y aparte que cuando sale un juego nunca sabes hasta cuándo lo van a hacer el exploit. Es lo que decía Carlos, que los pros los pros exprimen esto hasta que encuentras la fisura y la fisura la revientan. Eso es inevitable. Evidentemente nosotros a nivel usuario no lo sentimos de la misma manera que un tío que se conoce hasta el puto código del juego para jugar. Es una cosa distinta, pero al final es eso, es difícil equilibrar un puto juego de esta magnitud, ¿eh? Y no sé qué más, si queréis hablar algo más de todo este tema de noticias, algo que se nos quede pendiente o algo así. Yo creo que sí, no hay... Un poco más. Pasamos al turrón. Vamos al turrón. Vamos al turrón light y luego al turronaco, o cómo hacemos. Como que deja el aludido. Vamos a hablar primero de las primeras impresiones. Bueno, de Resident... por duración de juego, empezamos por Resident Evil. Claro, y porque es menos turronaco al final. Repito, vale, primeras impresiones, porque de aquí yo ni lo he instalado todavía en la Play, porque estamos con el Final, con Persona, con el WoW, con el Diablo otra vez, y estamos liados. Hasta que no acabemos Final no vamos a empezar el Resident, porque al final es un pozo de horas todo, y si se te cruzan tres juegos dejas todos en el cajón. Bueno, al final el Resi es el más cortito de todos. Habría sido inteligente empezar con el Resident Evil, pero me llegó más tarde, inexplicablemente. Ya. Porque luego... salía más tarde, pero vamos. Ahí me duró un día y medio, ¿eh? No me duró más. Sí, así que son 5 o 6 horas, ¿no? Sí, son 6 horitas de juego, y a ver. O sea, básicamente lo conoces más o menos. Pues, es el 2 cada ruta. Sí, es incluso más. El 2, la primera vez que lo jugué fueron 12 horas y... Claro, porque son 6 horas con León y 6 horas con No, Claire. No. El primer escenario fue, a mí me resultó más largo. Yo creo que fueron 11 horitas. ¿El de León? El primer escenario. Sí. Es más largo que el de Claire, ¿no? Luego el segundo escenario. Ah, dices Claire, lo del segundo escenario. Claro, porque eso hay que explicarlo. Sí, lo del primer y el segundo escenario. Claro. Si lo juegas todo seguido, si juegas primero con León y luego el segundo con Claire, el segundo escenario siempre es más cortito. Claro. Pero digamos que hay cuatro caminos, o sea, el principal de Leon, el principal de Claire, y si haces el principal con Leon, tienes el segundo camino con Claire, y si haces el principal con Claire, el segundo camino con Leon. Digamos que son las dos historias fusionadas. Y dijeron que la historia, lo que es de verdad, es que primero lo hagas con Claire, llegues a la comisaría con Claire, y el segundo escenario lo hagas con Leon. Y en el antiguo era al revés, la historia original, digamos, la que estaba hecha, era el primer escenario con Leon y el segundo con Claire. Eso es. Así que bueno, pero... Sí, este es un bastante más corto, ¿eh? Este son 5 horas, 6 horas creo que me lo he pasado. Entre que además te pone arriba el tiempo de juego total, entre que te matan, que no, tal, y creo que han sido 9 horas. Pero como juego han sido 6 horitas. Este no tiene caminos alternativos, ni segunda vuelta. No, ni tiene extras, ni tiene modo mercenarios, tiene el Project Resistance ese, que es que ni lo he instalado, sinceramente. Y yo creo que han intentado paliar eso con el otro modo, multijugador. Sí, pero es que al final lo que tú quieres es es tener un modo mercenarios, un, no sé, un aliciente para seguir jugando al juego. Aquí te ponen una tienda con tus armas, con tal, y pasándote el juego te dan puntos y las vas comprando. Pero bueno, a ver, el juego es muy disfrutable, ¿eh? Yo lo he pasado muy bien. Y después de todo, no sé, es que no sabría decir si el juego es bueno o es malo. A mí me ha encantado, pero sí que es verdad que si vas con la idea de que es un Resident Evil 2 o es parecido, no lo es, no tiene nada que ver. O sea, no tiene un mapa... Acción, ¿no? Sí, es más de acción, es como... Yo leo a mucha gente que dice, no, es que el 3 antiguo era así, y en realidad es verdad, el 3 antiguo era más lineal, era más de acción, pero eso no es una... Eso no es... No tiene por qué... No tenían por qué haber hecho este igual. A mí eso no me parece una excusa, porque... Ya, pero la gente lo utiliza como excusa. Adaptar a los tiempos actuales. Efectivamente, y... A ver, yo creo que también le ha faltado mucho desarrollo al juego, ¿no? A mí no me cuelan que ha sido a la vez, uno lo han hecho de una manera y otro de otro, no, porque no puedes hacer un juego de 6 horas y cobrarte 50 o 60 pavos, la verdad. Porque es que se queda muy corto. tú te pasas el juego y dices, ¿ya? O sea, va todo con mucha prisa el juego. O sea, a ver, no quiero entrar en spoilers porque al final me caliento y acabo contando todo, pero... Te spoilé hasta el 4. pero sí que es verdad que el juego desde el principio, que empiezas en primera persona con Jill en una pesadilla y tal, y luego te llama Brad, y ya desde ese momento que te llama Brad y te dice, socorre, sal de ahí, que viene Nemesis, es un no parar, es todo muy encriptado el juego, eso sí que es verdad. Nemesis aparece durante todo el rato, es un dolor de muelas constante Nemesis, ya os lo digo de antemano. Si lo queréis poner en hardcore, ponerlo, pero Nemesis es horrible. Pero podían haber sacado, yo tengo la sensación una vez terminado el juego, que podían haber... Que a Nemesis le podían haber hecho de otra manera y lo podían haber explotado muchísimo más de lo que han explotado. Porque al final, todas las buenas escenas son encriptadas y no funciona muy bien Nemesis así. Nemesis funciona muy bien como fue en Resident Evil 3, ¿no? Que le dejaban más a su aire, te aparecía por aquí, para allá, te abría un montón de puertas, ibas tú corriendo, te tenías que meter en una zona de salvado, como hace Mr. X en el 2. Es que funciona mucho mejor, parece mentira, ¿no? Pero funciona mucho mejor Mr. X en la comisaría en Resident Evil 2 que Nemesis en el 3, ¿no? Y es una pena porque Nemesis da muchísimo más juego. Es más simbólico, además. Sí, porque era eso, era Nemesis es eso. Es estar no, realmente tú suya. Piensas en un enemigo de los Resident Evil y el primero que te viene a la cabeza es Nemesis con el bazooka. Sí, de hecho, el Resident Evil 3 se llama Resident Evil 3 Nemesis. O sea, digamos que es como el personaje principal del juego, más que Jill. Pero bueno, la verdad es que el juego está muy bien. Lo que veis en la demo, ya os adelanto, toda la zona de la ciudad, que es la única explorable en la ciudad. No tiene ninguna zona más así, salvo el hospital o al final el laboratorio, que ya ves tú la imaginación, se llama Nest 2, como el del Resident Evil 2. O sea, ese era el 1, pues este es el 2, pero mucho más cortito, mucho más... O sea, no hay mucha exploración, digamos, ¿no? Todo eso que tenías en el Resident Evil 2, de toda la gestión de recursos, ¿no? En la comisaría, de cojo ahora un medallón, ahorro balas, cojo otro tal, cojo una llave... En este es que no existe. En este vas a la ciudad y al final tienes ese tramo de ciudad de la demo, que sí que es verdad que está muy bien, la verdad, porque te lo pasas pipa, abriendo puertas... buscando munición por... Pero sigue... Tiene esa sensación de ser muy lineal el juego. De todo el rato muy muy lineal. O sea, te dejan una ciudad, pero al fondo hay zombies en una valla, hay un coche aquí volcado, un camión, y tienes que seguir al final un camino. Que en el 3 antiguo también estaba, pero no se excusa. O sea, tú lo podías haber hecho mucho más abierto esto. Podías haber cogido a Resident Evil 2, por ejemplo... y haberte copiado de su fórmula, ¿no? De tener un mapeado inteligente y lleno de situaciones buenas. Aquí hay no sé, es que hay muchas situaciones con Nemesis, por ejemplo, que no llegan a cuajar bien, ¿no? Y los bosses, que al final es Nemesis, evidentemente, al final es darte de cabezazos contra él, no tienes que hacer nada, ¿no? Como en Resident Evil 2, que a Birkin le tenías que tirar con una plataforma. eso no existe aquí, es todo muy rápido, venga, vamos, pum, pum, pum, pum, voy a la ciudad, no, ahora me voy al bar, no, ahora me voy a la azotea, no, tengo que ir al tren. Es todo muy, muy rápido, ¿no? Y te deja una sensación al final del juego que lo has disfrutado porque es muy buen juego, pero que te deja una sensación rara. A mí me dejó una sensación como de lo hubieran haber hecho mucho mejor. Y es un poco triste, ¿no? Porque yo soy fan de los Resident Evil y que te quede esa sensación así un poco de malestar, ¿no? De, joder, Nemesis. Coño, pues es que en 2 horas me lo he ventilado ya casi a Nemesis. Que es un poco así, ¿no? Pero bueno, también tiene cosas muy buenas el juego, porque, por ejemplo, cómo llevan a Jill, me parece mucho mejor de cómo llevan a Leon y a Claire. A Jill la llevan dentro de lo que es Resident Evil, que no es un juego con mucha carga argumental, pero sí que es verdad que a Jill la llevan muy bien, mola un montón, Carlos también mola un montón, y bueno, en definitiva, pues, está muy bien. A ver, ya haré un análisis más amplio sobre el tema jugable, la banda sonora, que por cierto, jugar con cascos, porque se pierde mucho, pierdes muchos sonidos de fondo y no te metes tanto en lo que es la acción del juego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es más o menos 3. No, yo creo que lo que le pasa un poco al juego es que no le ha beneficiado nada que sea tan bueno el Resident Evil 2, ¿no? Yo creo. A ver, si a lo mejor esto hubiera salido antes, como que hubiéramos flipado y se hubiera llevado más notazas y demás. A ver, pero yo creo que le saca un poco más las... Le sonroja un poco más porque el 2 es mucho mejor juego, ¿no? El 2 es muy bueno, pero también tiene una base que le hace brillar mucho más, ¿no? Es que el 3 tiene una base como es el 3 que no era tan buen juego como el 2. Claro, en su día fue criticado también, ¿no? Sí, y es que al final... Lo peor de todo de este juego es que todo lo malo que tiene Resident Evil 3 lo arrastra a este juego. Y es una condena para él. Y Resident Evil 2 también es una condena para él. Pero para mí es un error también fijarte en el 2. Creo que es un buen complemento para el 2, este juego. Y ya está. No, sí, a lo mejor pueden haber sacado un DLC del 2 que sea Resident Evil Nemesis. Y te lo venden, porque utiliza el mismo motor, sí. Y todo, exactamente. Sí, utiliza el mismo motor, el no movimiento. ¿Cuánto tiempo de desarrollo tendrá? Si era en paralelo al otro, pero vamos. Yo es que eso. No estoy tan seguro, porque el juego se le nota que el desarrollo que tiene el juego es de mucha prisa, ¿no? Y al final, si un juego tiene un desarrollo muy rápido, lo notas, en cuanto lo coges el juego, lo notas, sabes de qué va a ir y sabes todo lo malo que va a tener el juego. Pero bueno, a ver. Es que tiene cositas interesantes Resident Evil 3, A mí me gusta mucho el factor de que Jill se mueva mucho más rápido que Leon y Claire, apunte mucho mejor, ¿no? Porque es una miembro de los Stars, te meten en situación de que eres la puta jefa. O sea, Leon era un novatillo y Claire era pues una chica que tampoco había cogido muchas armas, salvo porque se las enseñó su hermano. Pero esta tía es la puta ama y te hace volteretas, te hace efectos bala. Sí que es verdad que no me gusta porque vuelven otra vez a tirar un poco de ese superhéroe de los 80 tipo Leon en el 4, ¿no? Al final, pues, Jill acaba cogiendo mega armas, acaba haciendo mega volteretas, no a nivel de hacer una voltereta en los láseres como Leon, pero no me gusta porque acaba tirando para ese lado, ¿no? No como en Resident Evil 2, que era todo más realista, ¿no? Veías a un Leon que no sabía ni dónde estaba, que una Claire que tampoco sabía mucho, que iban evolucionando, ¿no? En este juego evoluciona de una manera un poco a, pues eso, héroe de los 80 hortera, bajo mi punto de vista. O sea, al final el juego salió en esa época, al final... Sí, bueno, pero... Sí, pero Resident Evil 3, decías tú antes, Chus, que recibió palos en su momento. Yo creo que las críticas se volcaron súper bien con Resident Evil 3 Nemesis. Recuerdo que fue súper querido. Claro, yo no a nivel del 2, que, claro, pero... Claro, pero... por eso, yo quiero recordar que como le está pasando a este seguramente, comparado con el 2, yo creo que hubo un bajón. ¿Sabes? No sé, ¿eh? Sí. O sea, yo recuerdo la prensa bastante loca con el Nemesis. O sea, no a nivel de Resident Evil 2, que puede ser el mejor Resident Evil de la historia, fácil, uno de ellos... Pero la prensa diciendo que era un absoluto juegazo. Me suena de las típicas revistas que podíamos leer nosotros, pues con 16, 15, 14 años. No, bueno, yo creo que era más por el personaje, porque es que al final se quedó icónico lo de Nemesis. Sí, pero luego ya con el juego, yo creo que el 2 es un icono de la franquicia, pero, sí, pero claro. Es que creo que le ha pasado lo mismo, le ha pasado lo mismo porque Resident Evil 2 salió en el 98 y Resident Evil 3 salió en el 99. Ojo. Es que, de hecho, yo es que salieron años y teníamos 10. Patinado. Yo tenía 4. Dani acabo de nacer, prácticamente. Pero creo que le ha pasado lo mismo, ¿no? Venías de un juego tan bueno con dos discos, con el chico, la chica de aquella época y te plantaron Resident Evil 3, que al final era la leche en su momento, pero sí que es verdad que fueron críticas de, joder, está evolucionando la saga Resident Evil y es como que se ha quedado un poco estancada con el 3 Nemesis, se quedó un pelín estancada. Sí, pero está claro que el giro, el volantazo a la acción lo terminaron de dar con el 4. O sea, ya se notaba en el 3, mejores, claro. Y es uno de los mejores. Claro, porque, juegos, ¿no? Porque va al turrón. Al final es pretenciosamente turronero. O sea, no pretende dar miedo en casi ningún momento. Resident Evil 4 es un juego de acción. 100%. Y aquí sí que es verdad que era un poco lo que era Resident Evil 2, pero en una coctelera con mucho tiro y mucha acción. Claro, y estábamos acostumbrados de que en aquella época los videojuegos como Resident Evil 1 pegó una evolución tremenda a Resident Evil 2, pero de repente Resident Evil 3 fue como que se quedó un poquito estancado, no pegó ese salto como pegaron los otros dos. Sí. Entonces, por eso yo creo que fueron un poco más los palos hacia decía Zeratul que juegas al 2 Remake, imagino, y ves que es un juego que está mimado hasta el más mínimo detalle, y en el 3 no tienes esa sensación en ningún momento, dice. Luego, además que no es 1-1 en el original como sí lo era el 2. Y dice eso, que a nivel visual es un espectáculo, pero tenían que hacer trabajo en un remake en condiciones como el del 2. ¿Queremos más remake de la saga? Desde luego, pero como el T3, como el de este, el 3, no, gracias. No, claro, es que al final es esa sensación, ¿no? Al final disfrutas el juego mucho, pero sí que es verdad que te queda una sensación de, joder, yo esperaba algo como Resident Evil 2. Pero, entonces el debate yo creo que está en, ¿es buen remake Resident Evil 3? ¿Del Resident Evil 3 Nemesis? No. Claro, es que ese es el tema, porque es un juego muy... O sea, le han pasado la tijera, ¿no? Claro. Sí, sí, tiene mucha tijera. Tiene, por ejemplo, en el 3 había zonas que en este no aparecen, pero para nada. Claro. Había zonas como el parque o el almacén, que aquí es todo esto no... Aquí no están, vamos. Es que aquí es que se nota que, para mí, le falta un año más de desarrollo y... O un año o dos años más de desarrollo. Resident Evil 2 tuvo 4 o 5. El remake. Este te lo han sacado un año y dos meses después. Entonces, creo que al final eso se nota. Y pues... es que el debate ese de que si este es un claro, buen remake... Son dos debates. Si es un buen remake y el otro debate es si funciona como juego individual. Pues es un buen videojuego. Claro. Sí, juego muy disfrutable. No, no es un buen... Es que en un videojuego tienes que valorar muchas más cosas, claro. ¿No? Y este juego es un juego muy disfrutable, pero no, pero como videojuego quizás se queda un poco corto. No quiero hacer un análisis, ¿no? Pero los mapas, por ejemplo, el mapeado, ya lo he dicho antes, es que se queda muy escaso y es que es muy lineal. O sea, no tienes ese mapa que a mí me encantaría tener, o aparte del de la demo, otro mapa aparte más de la ciudad. Es que me falta un mapa de la ciudad para gestionar todo lo que tienes en el inventario. Es que al final vas en línea recta. Mira, por ejemplo, en las alcantarillas, vas a unas alcantarillas igual que en el 2, ¿no? Las alcantarillas del 2 son odiosas. O sea, tienes que meter los enchufes, tienes que buscar un montón de cosas, te viene el cocodrilo con Leon, entras por otro lado con Claire, te metes a la zona esta de las cosas, que es horrible. Es que en este las alcantarillas es una línea recta que tienes que poner un par de baterías. Pero que es todo muy lineal, o sea, ponla aquí, se acabaron las alcantarillas, ¿no? Y al final eso es un poco lo que es el videojuego, sí. Muy lineal y es, no sabría decirte si como videojuego a mí me ha gustado mucho, pero porque yo soy un fan de Resident Evil, entonces a mí el juego me ha gustado mucho, pero yo sé que como videojuego, como tal, tiene muchísimas carencias. A ver, el tema es que venimos de Resident Evil 2, que además de ser un grandioso remake... Como juego individual funciona de puta madre. Y es que ese es el problema. Yo creo que la losa de Resident Evil 3 Remake es Resident Evil 2 Remake. Sobre todo, o sea, sí, tienes de referencia pena, a un juego pena. Que ha salido hace un año y medio y es una puta maravilla. Y es lo que mismo. Resident Evil 2, si tú no juegas al antiguo, claro. ¿No? El factor nostalgia no lo tienes. Sí, sí. Sigue siendo un juegazo. A eso voy, que como juego individual funciona. Claro, como juego individual increíble, funciona de 10. ¿No? De 10. Que yo cada vez que lo juego. me lo paso súper bien. Es que me acuerdo cuando lo jugué en vuestra casa, que ya me lo había pasado dos o tres veces y tenía la puta tensión que Silvia me está diciendo, juega Resident Evil 2, juega Resident Evil 2. Y es que era la puta tensión y es que era muy bueno. Pero Resident Evil 3 no tiene eso, no tiene eso. Y lo podría tener, ¿no? Porque tienes a Nemesis y podría darte muchísimo más juego de lo que te da, ¿no? Entonces... Es aprovechado, ¿no? Si tú no has jugado al antiguo, creo que este va a ser un juego... No, sin más. Es un juego que, bueno, pues vas a ver mucha acción, vas a ver unas cuantas set piece de este típico terror de los 80 y ya está. No tiene mucho más este juego. Ya lo comentaré yo cuando lo juegue. Sí, le haremos un análisis, digo yo, en más denso, porque seguro que yo tengo cosas que poner a caldo, estoy seguro 100%. Y yo no he querido poner a caldo todas. Claro. Al final me he extendido un poco más de lo que quería, porque no quería meterme más en faena, ¿no? Porque no quiero meterme, no quiero indagar mucho en el juego, ¿no? Pero al final es que me da tanta pena porque es que el 2 es tan tan bueno y el remake es que es una obra de arte. Mm. Y este pues no llega. De todas maneras me da mucha pena porque leo análisis y al final las notas, yo me acuerdo que lo primero que hice el otro día fue meterme, cuando salió, fue meterme en Metacritic y ver el 80 fue una patada a mi cuello. Ya, tío, pero piensa enorme, que ya estamos enorme. Acostumbrados a que llevamos digamos que unos últimos tiempos en los que o bien son juegos que, ojo, estamos acostumbrados también a decir que un 75 o un 80 de Metacritic es bajo y eso no es para nada malo. Quiero decir, estamos acostumbrados a decir, joder, claro, es que el Resident Evil 2 tenía un 90 o lo que sea. Es que, claro, es que sale Persona 5 Royal y tiene un 96. ¡Nos ha jodido! O sea, es que estamos hablando de que Persona 5 Royal tiene una nota que parece el Breath of the Wild. Y no podemos... Las notas ya no... Claro, ya han perdido por completo... Depende, sirven como referencia. Las notas siempre sirven como referencia. O sea, no como factor... Si es un juego en plan que tiene mucho hype, que tiene mucho marketing, que lo espera todo el mundo... Y es un 95-96, pues ha cumplido las expectativas. Eso es. Si ese mismo juego que tiene mucho hype y tal llega al 80, no ha cumplido las expectativas y a lo mejor pues digamos, es peor de lo que se espera. Chus, que no ha cumplido las expectativas para todo el mundo. Esa es la diferencia. O sea, pero hay gente que sí que le ha cumplido las expectativas. Entonces, por ejemplo, un 70, un 80 es que normalmente te puede gustar o no te puede gustar. Normalmente, como a todo, a un 95, a todo el mundo, por ejemplo, yo que sé, hay gente que no le gusta Breath of the Wild, tío. Esa gente existe. Y hay peña que yo que sé, que Persona 5 no le entra de ninguna manera. Gente que no le gusta The Last of Us. Gente que no le gusta The Last of Us, que esa gente también existe. Existe. Esa gente vota, ¿eh? Esa gente vota. Y están en pocas esa gente. Yo he votado. Pero vamos, nos decía el marroquero, que por cierto, bienvenido, tío. Miedo no, pero que venga un aldeano hablando, chillando español neutro y soltando tacos, yo susto estuve, hombre. Resident Evil 4 ha dado para contenido durante décadas, con el Resident Evil 4. Maravilla. Pues tengo unas ganas ya de que pasen estos. Espero que se salte el Code Verónica. Que no, no, no. No, tío. Hombre, no, el Code Verónica es la polla. Que va, que va. Queda Ramón Salazar, tío, en 4K. Pero si el 4 lo hicieron en HD y se veía. Sí, si nos lo pasamos hace poco. Es en casa, en la parrilla. Yo quiero que reformulen todo el motor este, que es la polla de Cascon y. Sí, el doblaje no sé qué van a hacer. El 4 así es una locura. El 4 así, la verdad, que es una locura, ¿eh? El doblaje. Ahí sí entro yo, ¿eh? El doblaje de Resident Evil 4 deberían poner las pistas antiguas. El mismo, con el claro, misma, claro, la misma el calidad mismo. De audio de mierda, da igual. Y la misma edición el mono. De Play 5 con Sierra. Tiene que haber una edición de mando de Play 5 con Sierra. Claro, claro, exactamente claro. Igual también. Decía Marco que no le gustan los Zeldas. ¿Ves? Esa gente existe, tío, y está en este chat. Está aquí. Y desarrolla juegos. Ojo, ojo. Aquí moderadores no hay. Sí, tú eres moderador. Nosotros mismos, tenemos las patitas. Pero eso, que sí, la verdad que yo... A mí me molaría que que el Resident Evil de Verónica tuviera remake, pero no tiene el mismo tirón que estos. De cara al público. Creo que está muy infravalorado este juego. Lo jugué hace poco. Bueno, lo he jugado en estos 5 años, lo he jugado 3 veces otra vez. Y lo jugué hace 2 meses y creo que juegazo, es un juegazo. Juegazo absoluto. Salvo el final, que sí que es verdad que es muy... Ya se va tirando a una línea de Resident Evil de esta de acción cutrera y tal, pero... Pero la primera parte y parte de la segunda es un juegazo, es increíble. Lo que pasa que sí que es verdad que salió en una época de la Dreamcast. Sí, sí, sí. Luego lo tuvieron que pasar a la Play porque la Dreamcast no vendía lo que se esperaba. Y al final fue un juego que se quedó ahí un poquito y a los años sacaron Resident Evil 4, entonces se quedó ahí un poco entre medias, ¿no? Pero es un juegazo. Hay que recordar a la audiencia, a los espectadores de Twitch y a los que nos estáis escuchando tanto en iVoox como en iTunes o Spotify, que no lo he dicho al principio porque se me ha pirado, que si estáis escuchando esto, estamos en directo en Twitch, así que venirse aquí, que es lo importante. Que ya hicimos en su día un especial de Resident Evil, además. Con la salida de Resident Evil 7, hicimos análisis de Resident Evil 7 y repasamos toda la saga desde el principio hasta el final. O sea, que estará por ahí. A Dezan le gusta mucho Resident Evil 7. Sí. Como si esto no era ninguna especial. Dezan es una persona muy peculiar. La primera mitad, Dani. Luego ya se va de putas el juego. Que me lo volví a pasar hace un mes y sí que es verdad que la primera mitad es muy buena, pero la segunda, la de la casa de la señora esta. No, y justo lo de después. El barco, las cavernas. Tiene pase. La casa de las langostas, sí, esa tiene un pase bastante guapo, además. No es malo. Yo me quedé pillado porque creo que necesitaba el lanzallamas. Me quedé sin munición. No lo encontré y ahí me quedé. Y no puedes matar a los bichos, es verdad. Yo también me quedé. Ahí me quedé. Maravilloso hacer diseño. Pero el tema es el siguiente, cuando se va de las casas y se mete por las cuevas y empieza a convertirse el juego en un shooter, luego va al barco, luego el diseño de los bosses finales, es que eso es para darle de comer aparte, ese juego, canela, maravilla. Es que no te hace falta ni salir de la casa, Sí. De hecho, la casa este con el viejo, el señor que está mal de la cabeza, eso era el buen material de Resident Evil 7, lo de la matanza de Texas, eso era lo bueno. De hecho, creo que si con la señora cortan un poco más, sí básicamente un poquito más y ya está. La señora de la silla, en la demo nos tiramos toda la noche jugando en la casona esta buscando lo del USB este del dedo, que no sabíamos para qué. ¡Hostias! Es verdad. Que no se llamaba todavía Resident Evil, no lo sabíamos. No. Sí, no. Sacaron un vídeo y luego al final, un vídeo que no sabíamos de qué era, y luego al final puso Resident Evil. Se llamaba The Kitchen o algo así, ¿no? O me estoy confundiendo. No, ese. Y dijeron... La de vueltas que dio la gente en las redes sociales con lo del puto dedo. Bueno, si nos ves a nosotros a las 4 de la mañana como gilipollas buscando en Twitter lo del dedo, lo de qué coño estamos jugando, qué es esto. Y luego ya, el dedo no valía para nada. Había no como 20 nada. Millones de teorías conspirando. Bueno, luego sacaron el... que hacer no sé qué. La edición coleccionista era un pendrive, el dedo, ¿no? Que está por ahí. La tengo por aquí el dedo. Era un puto meme, tío, al final, el dedo. Sácate el dedo, ¿eh? Es verdad, era una casa también, ¿no? Sí, la casa. Y la vela que se pilló el Dani con olor a sangre para jugar. Vendieron una puta vela para jugar al Resident Evil 7. Lezan, entiendo por qué es tu gote, tío. Todo esto es real, ¿eh? Pero que la vela olía a mierda, que olía a mierda la vela, que me cobraron 15 euros por una vela, que olía a mierda. Es lo mejor, tío. Que la de las ideas coleccionistas se supera. Joder, cariño. Pero que me mareaba, que yo estaba jugando en el ordenador y me mareaba y tenía la puta vela aquí y la tuve que apagar. Digo, qué puta mierda esta que me está mareando. Pues yo me compré Resident Evil 7 por Álvaro. O sea, yo no tenía interés. ¿Ah, sí? ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Sí. Sí, sí. Que te dije, me lo voy a comprar y lo voy a jugar. No sé qué. Y te flipó, Sí, me encantó. Sí, si es que... Vamos, a ver, me encantó. La primera mitad del juego es que es maravillosa. La primera parte, por lo menos. Es que es maravillosa. Hasta que sales de las casas es maravilloso el juego. Si es que tenía que haberse quedado ahí el juego. Le sobran 10 horas. Han salido ya filtraciones del próximo, del siguiente. Es verdad. Y bueno, lo de los hombres lobos espero que sea mentira. O sea, ya lo que me faltaba por oír. Bueno. Que vengan unos hombres lobos. Lo del marito este en un pueblo y demás... No, es brutal, Lezan, tío, eres un trolazo. El Village, ¿no? Se llamaba. Pero... Sí. Village. Oye, ¿habéis jugado a la expansión del 7 hablando de todo esto? No, la de Chris. No. ¿Cómo? No. Tiene una pequeña expansión. ¿La de Chris? Qué mala. Es horrible. Es horrible. I'm not a hero. Y, ¡ah, es verdad! No me acordaba de eso. Terriblemente. O sea, vas con él en modo superhéroe, en modo Action Man. En modo y... tú, pero si tienes una ametralladora ahí, en plan, pa. Pero es que vuelves, o sea, si los mapas son todos, los finales son muy malos, pues ellos dijeron, no nos hemos quedado muy contentos, vamos a volver otra vez a las montañitas de sal estas, que es horrible eso. Uf. Y ahí te vamos a tirar durante una hora dando vueltas. Uf. Muy malo, muy malo. Y el boss, o sea, el boss final. ¿Cuál era? Ah, bueno, el que. Bueno, bueno, bueno. Pues es aliarta tiro. Júgalo, júgalo. Es un juegazo. Es un juegazo. Candela, es un juegazo y no juega al DLC. Buah. Madre mía, Lezal. Te lo regalamos no, entre todos. No he jugado, no he jugado al DLC. Pues. Estaba gratis en Xbox. Y esto es todo. Nos decía, nos decía, normal que esté gratis, deberían pagarte por jugar a esa mierda. Nos decía Marco que hace juegos, solo juega a 3 y no juega a los suyos. O sea que es el mejor designer que hay. Puto amo. Pues nada, ya yo creo que si lo jugamos todos y nos apetece, podemos hacer un análisis un poco más densito con impresiones ya más marcadas del Resident Evil 3 Remake. Y bueno. Si hacemos uno del Persona 5 Royal, que se venga Joan. Joder, Joan, eres un máquina, pero Joan, ya sabes que hay que tirarle con cuerda gorda de barco para que venga. Será la cuarentena, tienes tiempo, no nos mientas ya. Ojo, que yo pensaba que el Dani le iba a costar venir y mírale, aquí está, ¿eh? Mira el Dani. Pero estamos hablando. Es el mes de Dani en abril, claro. Macho. Nomura. Especial Dani. Sí, débil. El mes de Dani. Y Persona, que por cierto, lo voy a empezar. Empecé el otro día el Persona y me lo voy a acabar. Vamos. Cállatelo, por favor, tenemos que hablar de ese juego y de lo maravilloso que es. Pero me da mucha ansiedad, o sea, lo que me da mucha ansiedad ese tipo de juegos, de que parece que no estás haciendo nada, que pasa el tiempo, ya. Que no sabes qué hacer, que a quién le subo lo de los links. ¿Dónde invierto mi tiempo? Si subo el encanto, si no sé qué, y al final no haces nada. Yo creo que ese juego. Puto gato, yo creo que ese juego, si haces lo que quieres, al final acaba saliendo bien igual, o sea, se amolda al jugador. O sea, no sí, tiene nada que ver. A mí me da ansiedad, o sea, el perder el tiempo. Ser libres. Pero yo todo lo demás me parece la polla. Yo tengo una preguntita para Silvia. ¿Has llegado a los nuevos personajes? Que tengo miedo porque el Catherine, por ejemplo. Persona desde el principio, desde el minuto 2 el personaje nuevo, ya está. Sí, es que sí. Me da miedo porque el. Por ejemplo, el Catherine, el Full Body, la Rin, la nueva. Sí, no pintaba mucho. No me gustó nada y tenía el miedo de cuando oí que había aquí dos nuevos personajes, o uno creo que hay. No, hay más. ¿Pero jugables? Jugables sí. No, pero Sí, sí, ya. Yo hablo de héroe con máscara. Que por cierto, ¿te acuerdas que estuvimos debatiendo el otro día y que te dije que no había más cartas del tarot para asignar a nuevos estes? Y te dije, pues se sacarán una de la manga. Se han sacado una de la manga, obviamente. Si no hay más, no hay más. Igual que hicieron con el personaje. En este juego pasa como en los Mass Effect, ¿no? Te tienes que liar con alguien. Uy, que te sale Joan con el cuchillo de... Joan ya tiene el rifle plasma cargado. A ver, puedes y no te enrollas, es como tienes una relación con alguien y ya está, y lo quieres mucho, no sabe nada más. O sea que no te da nada especial, ni logro, ni un arma tocha, ni nada, ¿no? No, puedes hacer lo que quieras. Que, o sea, yo cuando leí que el capítulo ese extra solo lo consigues mejorando la relación con unos determinados personajes que se piran en un momento del trimestre o lo que sea. Vamos, yo ya ahí dije, he perdido semanas ya del juego y me he perdido mazo de contenido. No. Porque sí. Yo creo que este juego es de guía. Es una putada, sí. Y pasaba lo mismo con el 3 y pasaba lo mismo con el 4. O sea, si hacías un día mal, se te iba todo, o sea, era efecto dominó, se te iba todo la mierda. Pero no le metas esa presión a Chuti, hombre, que tienes que quitarle esa presión. Me he pasado el primer palacio y ahora mismo estoy... Yo no voy con esa presión, o sea, yo me empezo al juego en plan lo que es. Claro, eso es, hay que jugarlo así. Yo estoy haciendo ahí planos, conexiones, qué hacer este día, qué hacer el cual. Me estoy como planificando el mes, ¿sabes? Porque no me quiero perder nada. Tengo marcado en qué día conoces a un personaje que le tienes que subir lo del link y todo eso para lo del DLC, o sea... Y además... Que si no... O sea, a mí no me gusta rejugar los juegos, te está diciendo Joan lo de que no... Tampoco te estreses y demás, que ya eres otro run. Otro run, una persona 5 debe ser un comío. Ya, pero es que a mí no me gusta rejugar los juegos, o sea, sé que no me lo voy a perder como no lo haga ahora en el primer run. Entonces, por eso es lo que me jode un poco de eso, de que te tiene ahí un poco en ansiedad para... Porque como pierdas el tiempo, pierdes contenido. Sí, pero son todos así. Yo me tuve que hacer, no sé si fue el 3 o el 4, creo que fue el 4, para sacarme el platino, que tenías que hacer en un mismo run, tenías que tener al máximo todas las relaciones. Y eso solo se consigue con guía. O sea, yo me cogí una guía, tal día tienes que hacer esto, tal día tienes que hacer esto, tal día tienes que hacer esto, porque si este día no haces esto, no tienes esto para mejorar la relación con este, que no vas a poder hacerlo en el futuro, etcétera. Jugar así, pero jugar así es que es como ir sobre raíles, es una locura, no lo disfrutas a tu bola. Yo solo me he fijado el objetivo de conseguir el capítulo extra. Claro. Yo me ya he fijado está. El objetivo de hacer lo que quiera y ir a mi bola. Hay que jugar así. Hay que jugar así. Yo para no perderme, yo he leído que son 30 horas más de juego y es lo extra del Royal. Entonces, coño, ya que he pagado por la colección y está casi 80 pavos... De cara al equipo desarrollador del juego, no puedes ofrecer un producto al jugador que te exija ese estrés de decir no, es que tienes que ser completista 100% el primer run, encima en un juego como este, que es una puta demencia. Esto lo mejor es... La historia principal, entonces no quiero otras 100 horas para... acceder al contenido. Claro. Entonces, pero es que no tendría sentido. Consigo eso tampoco y ya está. Afecta excesivamente al juego que no cumplas ciertos requisitos. O sea, eso es a lo que voy. De la experiencia la disfrutas igual, que te pierdes una escena, que te pierdes una cosa. Bueno, nueva. Eso ya doy por hecho que acabaré perdiendo un mazo de cosas, pero bueno. Al menos esa historia extra, pues. Llegar para la primera. Es lo que dice Joan, dice, no está pensado para hacerse al 100% en un run. Claro. No puedes, a no ser que lleves guía desde el minuto uno. Pero que tampoco hace falta, eso es lo que digo, que sea disfrutable. Quiero decir que... Claro, es disfrutable 100% si quieres completarlo todo y ser un coleccionista, pues... Es un poco también los talks estos que tengo en los videojuegos de verlo todo a la primera. Claro, es muy difícil. Y con este juego está claro que es imposible. Hay que arrancarse esa espina porque si no te vuelves loco. Eso lo hablábamos el otro día con el Ori. Eso de terminar el primer run y tener el 100% completado, pues eso es una puta locura, chicos. Ya la el puto Fer es un comío. Los juegos tampoco soy completista. Yo lo que me jode es eso, perderme... un contenido extra ahí que ya has pagado por ello y tener que volver otra vez al principio y hacer unas determinadas cosas para jugarlo. Eso es lo único. Es como querer... Pero no voy a conseguir todos los logros. Claro. O sea, nunca lo he hecho. Es como querer hacer absolutamente todas y cada una de las side quests de un juego de From Software la primera vez que lo juegas. En plan, me he dejado esta conversación en este momento y ya la he liado. Tío. No te vuelvas loco, disfrútalo a tu rollo, explora a fondo como te gusta y ya está. Y si te falta algo, pues ya lo harás. Eso lo estoy haciendo ahora, pero cuando llegue el día que estoy leyendo en guías y demás para empezar lo del DLC, bueno, lo del extra este, ahí ya sí que me pondré con la guía a pillón. Carlos, ¿estás vivo? Sí. ¿Ah? ¿No tienes nada que decir de Persona o qué? Pues es que no lo he jugado. ¿Pero tú no has jugado a Persona 5? He jugado al original, pero... Yo ni siquiera he jugado al Persona 5 normal. O sea, yo estoy hablando de lo que llevo del Persona. Pero, ¿tú has jugado a Persona 5? He jugado del 3 y el 4. ¿Que a Persona 5 original jugamos como 50 horas? Ya he adelantado, ¿vale? Con lo que llevo del Royal ya he adelantado lo que hicimos en el Persona 5. Pues entonces dimos vueltas en círculo con el Persona 5 original. De todas maneras, el Persona 5... No, pero es que yo voy a lo mismo. Porque ya sé lo que hay. O sea, no es que sepa lo que hay en el juego, sino que sé cómo funciona. Que sí, que hay mecánicas nuevas, pero sé cómo funciona, sé lo que tengo que hacer y sé dónde me tengo que fijar y dónde no. Los enemigos también, sé las batallas de sobrísima y voy así. Claro, y eso yo creo que también ayuda que te hayas pasado a otras personas. Pero yo, por ejemplo, que es mi primer persona... Es que es muy complicado. Yo al principio decía, ¿qué pollas tengo que hacer? ¿Por qué de repente anochece ya? ¿Por qué ya estaba el lunes hace 5 minutos y ahora es viernes? ¿Qué está pasando aquí? Es un poco como ahora, como el confinamiento. Dani, ¿qué decías antes que te hemos cortado? Nada, que a mí me pasó con el Persona 5 que es que lo poquito que he jugado en el Royal ya he adelantado al 5, pero también es un poco por el idioma. Me tiré 11 horas para pasarme el primer castillo y algo. Porque estaba... No quiero imaginar en inglés... Claro, a ver el contexto que tiene esta frase con lo que me han dicho antes. Ya cuando se ponían a hablar por WhatsApp o por las redes esta, a mí ya me volaba la cabeza. Yo decía, yo esto no estoy entendiendo lo que me están diciendo estos gilipollas. Y al final he adelantado, jugué el otro día antes de que me llegara en el Resident Evil y el Final. Jugué un poquito, jugué 2 horitas y ya lo he adelantado. Yo lo único muy bien la traducción, que... Sí. Y se agradece muchísimo que saquen otra vez un juego traducido al castellano. Es que me lo he vuelto a comprar y más como este, tío. Es que además la traducción es impresionante, tío. Lo de Ryuichi, la música, la interfaz, lo bien todo, que está todo. Cuidado, el combate, que tampoco me parece excesivamente cansino lo de los turnos, es Dios. Está muy bien medido. Si es lo que dijimos en su momento, tío, los turnos 2019. Sí, 9.18. Además, yo también avanzo mucho por el truqui este de darle al... Al cuadrado, ¿no? ¿Era? Este, no, al... Al select. Al... El que hay aquí. Sí, al select. No sé cuál es. El select, sí. El back, creo que se llama play, no sé. Sí, el select. Sí, el botón este del lado. Que... El Sare. Sare, se llama Sare. No, el Sare no. El Sare es para hacer capturas. El Options, el Options, coño. Ese. Que a lo mejor estás, pues yo qué sé, estás dando unas vueltas porque necesitas no sé qué objeto y tienes que matar a los bichos porque no hay pelotas. Y vas chetadísimo, pues en vez de volver a buscar, o sea, darle las debilidades para tumbarlos a todos, para hacer un ataque, para tal, le das a ese y hacen todo con el ataque físico y a tomar por culo. Madre mía, me has dicho una cosa que voy a utilizarlo durante todo el juego, macho. Es que es verdad, o sea, a enemigos de estos que son de chichinabo, que se te gasta enseguida la magia y que se te gasta tal, dale al option que se den de hostias y que acabe el combate ya. Yo les absorbo experiencia y dinero, farmeo dinero y todo eso. Sí, le puedes robar y mierda, ¿no? Yo lo único que uso de eso es que se unan a ti como persona. Sí. Porque yo lo del dinero y lo de los objetos. Pero esa es otra, en el primer palacio la magia se me vuela, pero vamos. O sea, he tenido que volver otra vez a la realidad y demás porque me quedaba sin magia y ya no podía avanzar. Esto era podcast de primeras impresiones de Final Fantasy VII y Resident Evil 3. Venga, vamos a hablar de Final Fantasy VII ya, por favor. ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Una tetera? ¿Un grillo? ¿Un lobo? Mi termo. ¿Qué es eso? ¿Tetera? ¿Un grillo? Vamos a hacer un vinilo de los efectos de sonido de la casa de Lethan. De la casa de Lethan, tío. Con la empresa 3D y... La empresa 3D es lo más, tío. Poltergeist. Bueno, pues... si no nos queda nada, nos vamos a meterle tiros a Nomura en la cara. Yo tengo una pregunta para Dani. Aunque la respuesta también supongo que es un poco como, bueno, juégalo y ya me dirás tú. Pero yo que he jugado original... Que todos lo sabéis que me flipó mogollón cuando lo probé en la Games Week, el combate. Me parece la hostia. Que tengo mi miedo de que Nomura la líe pardísima como lo hizo en Kingdom Hearts 3. Y de que no estoy por la labor de comerme rellenazo a tope y de luego que me dejen con un cliffhanger de un siguiente juego que saldrá dentro de 5 años a lo mejor. ¿Crees que merece la pena comprarse el Final Fantasy VII? Sí, claro. Es que creo que si te gusta el primero, el original, lo tienes que comprar. Esto, yo siempre digo que esto... Y si no, también, pero esos feelings los vas a perder, ¿no? Porque este juego tiene demasiado mimo con esos pequeños matices que si lo has jugado 20 veces el antiguo, los vas a ver y están muy bien. Pero es que lo que tú has dicho es que has descrito el juego perfectamente. Te hace un Kingdom Hearts 3 en todo el mundo. Todos tus miedos se van a hacer realidad. Existen. Existen. Son reales, ¿eh? Son reales. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa materia porque creo que necesita un análisis muy, muy extenso este juego y estos son primeras opiniones y impresiones. Pero vamos, el sistema de combate, ya contesto a tu pregunta, el sistema de combate me parece una pasada porque me parece muy bueno, me parece que está más logrado de lo que parece porque a los primeros soldados los puedes matar apretando el cuadrado, pero va a llegar un momento que te va a decir el juego que con esto no vas a ningún lado. Y cualquiera que te traga, cualquier masilla que te salga te va a decir que con esto a mí no me matas, Vas a tener que pensar en tu estrategia, vas a tener que utilizar magias y vas a tener que empezar a utilizar pociones, vas a tener que equiparles a cada uno sus materias específicas para hacer una pequeña estrategia, ¿no? Yo tenía ese miedo también de que porque al principio todo lo que juegas en la demo esta que nos colgaron hace 2 semanas, era empezar a apretar el cuadrado que ponía ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca y te los matabas. Pero es que llega un momento que de verdad no es así y tienes que cambiar de personajes muchas veces para intentar hacer unas estrategias porque la barra de BTC, a lo mejor tienes un personaje que la tiene llena pero quieres hacer con Aeris otra habilidad y con Barret otra, por ejemplo, y tienes que ir cambiándolos porque si tú pegas la barra se te va llenando más rápido. Entonces, el juego es bastante más profundo a nivel de combate de lo que parece a primera vista. Pero la ha bordado. Todos tus miedos son reales. Cómpratelo. Aún así, es lo que ha dicho Dani antes. Lo que tiene fiel al juego original es absolutamente maravilloso. O sea, creo mientras que... no se le vaya la puta pelota, que se le va, obviamente, pero... Y las cosas nuevas, hay cosas nuevas que también molan. Por ejemplo, bueno, el desarrollo de los personajes secundarios. Eso es lo mejor, para mí eso es lo mejor del juego, ¿no? Mira, antes de decir nada, Nomura no sabe hacer videojuegos. Lo digo siempre y lo volveré a decir siempre. Nomura no sabe hacer videojuegos. Es un diseñador que como diseño artístico de los videojuegos es un crack. Porque con Lightning en el 13, es que Lightning se sale. O sea, pero luego no sabe hacer un videojuego. Es incapaz de hacer un buen videojuego. Porque toda la materia jugable del juego, quitando el sistema de combates, que no me creo que lo haya hecho Nomura, lo habrá hecho su equipo. Quitando el diseño de mazmorras y todo eso, en Nomura no sabe hacerlo. Entonces, a partir de ahí ya analizamos o damos las primeras impresiones de Final Fantasy VII. Y es que es lo que dice un poco Silvia, estamos un poco ahí, ¿no? Lo fiel del juego es muy, muy bueno porque, joder, ¿a quién no le gusta que llegue el tren con Cloud? Es que se te saltan las lágrimas con la puta música. Es que se te salta la... Es que la intro es una maravilla. Sí, y todo lo que va pasando en el juego, porque es muy, muy fiel al original en todo. O sea, todos los momentos importantes del juego es muy fiel al original. Incluso los mejora. Porque ahora gráficamente, pues, aparte del problema en ciertas texturas del juego, es porque no tiene un parche de Iwan, quiero pensar. Pero todo lo fiel del videojuego me parece increíblemente bueno. Los personajes secundarios, como Beast, Wes y Jesse, son increíbles y le dan un peso a la historia que antes no tenían. Antes eran, pues, sabías otro que, de avalancha, que sabían que iban a acabar sus cuerpos ahí tirados, el pobre Wes ahí tirado cuando explota Sector 5. Pero esta vez le han dado un peso muy importante a los personajes y he de decir que el 80% del juego me ha flipado. Pero... Pero ese 20 es muy, muy malo. Me parece una porquería. Es duro. Es malísimo. Es muy duro. Es que creo que... Tío, es que es como si escupieran en tu templo, en tu sagrario. Te escupe ahí Nomura y te dice, ¡toma! ¿Sabes lo que pasa? Que es como si vistieras a tu abuela con los vestidos que hace Nomura, de estos de cadenas y de cosas. Pues igual, sí, pega... Algo parecido. No pega, no, que al final, al final el juego que hace Sakaguchi, ¿no? Tiene sus partes, ¿no? No te puede enseñar todo desde el principio porque tienes que llegar a ciertas zonas para que te vaya enseñando, ¿no? Nomura no sabe hacer eso, Nomura te coge y a los 15 minutos te hace toma, pum, y te enseña te saca una intro con calzador de algo que pasa una vez salido de Midgard. Dices, no me enseñes esto porque es una cosa que odio, o sea, porque odio. No me gusta ¿por qué hay de repente en tu cara, tío, con lo sutiles que son que te lo vas metiendo poco a poco, que cuando matan al este de Shinra, que ves la espada, que dice, uy, ¿quién es Sephiroth? Que lo vas descubriendo poco a poco, que luego te cuenta la historia, que la primera vez que tú tienes contacto y que ves a Sephiroth es una persona buena. O sea, una persona de puta madre. Es la primera vez que lo ves y es un tío de puta madre. Es a lo que yo voy, ¿no? Sakaguchi concede un videojuego por partes, ¿no? Y van evolucionando sus personajes, van evolucionando de una manera acorde. No te enseña el malo de repente desde el principio, sino te lo saca... te quiero matar y soy... Claro, en una historia, te lo saca en una historia de Cloud, creyéndose otra persona, y te lo saca como, pues, vamos a matar a una serpiente, yo soy el mega soldado, mega guay, mega guapo, mega perfecto, y luego me voy volviendo loco poco a poco y voy viendo unas realidades que yo me estoy creyendo, ¿no? Pero aquí no, aquí en este juego, de repente a la media hora te dice, bueno, pues te voy a enseñar todo Sephiroth aquí con sus plumitas negras que molan mucho. Pensad una cosa. Y te lo voy a soltar. Pensad una cosa. Y esta cosa que os digo la condiciona por completo una pregunta. Dani, Final Fantasy VII Remake, lo que hemos jugado, lo que se va a jugar, lo que está dentro de estos dos CDs o Blu-rays, pregunta seria. ¿Puede ser autoconclusivo? No. ¿No? ¿De ninguna manera se puede quedar ahí? De ninguna manera. ¿Seguro? Porque tenéis que pensar que tienen prisa por enseñarte a Sephiroth. Solamente por el esquema de partir el juego en 7 cachos. O sea, ya pero, por ese. Pero siempre... tienen prisa porque si no, básicamente te van a sacar un juego entero, que supuestamente es una parte, pero sí. Te van a sacar un juego entero sin villano. Pero o sea, claro, tú piensa eso. O sea, piensa que esto tiene que funcionar como juego individual. Aunque sea una parte. Aún una... así se puede hacer mejor. Aunque sea. No lo dudo. Pero tú piensa que. Imagínate que es un juego. Yo me imagino que si esto es episodio, que al final tendrá 3 partes. No creo que saquen 4 Final Fantasy VII. 3 a lo máximo. Sí, o sea, tiene que ser 3 partes. Tienen que darle algún fin de ciclo al primer juego. Porque supongo que con la caída de Midgar no se va a quedar todo ahí en plan. No, sí, a ver, yo entiendo lo que tú dices, ¿no? Un videojuego va por partes. Claro, no puede quedarse. A lo que me refiero, no puede quedarse como el capítulo 1 de un juego de Telltale. ¿Sabes lo que te digo? No puede ser así. No, o sea, sí que es verdad que lo deja muy abierto. Es que no puedo hablar, es que me tengo que morder mucho la lengua, ¿no? Lo deja muy abierto el juego, pero, a ver, es autoconclusivo hasta cierta parte. O sea, tienes un boss final, tienes tu parte. O sea, sí, es autoconclusivo en ese aspecto, pero. Claro. Pero bueno, te lo deja muy abierto, o sea, A ver, te lo deja ahí. Sí, bueno, como... pero. Pero entendís por dónde van los tiros míos, ¿no? O sea. Por supuesto, pero sí es como, yo qué sé, es como el final de God of War. Cuando tú acabas God of War, yo creo que será más bestia. Yo creo que el cliffhanger tiene que ser más bestia. Pero por eso sientes mucho la sensación de que, vale, pues, coño, me lo he pasado de puta madre y ahora tengo este cliffhanger que me da a entender de que, coño, vamos para una segunda parte, ¿no? Claro, claro. Lo que sí que no queremos, o aquellos que no lo hemos jugado todavía, tenemos ese miedo de que me lo dejen todo en plan de, pero si es que aquí no me han resultado eso nada. Eso es. Y yo, más que nada, ya de cara al desarrollo de los juegos. Imagínate que esto, en algún momento... que ya no va a ser por pasta, porque esto se hace en caja, hasta sacando una espada de llavero, hacen caja, quiero decir, da igual. Si esto, con los problemas que Square tiene para desarrollar este tipo de juegos, que ya sabéis lo que pasa con Final 7, con Kingdom Hearts 3, tal, si esto en algún problema, la parte 2, la parte 3, tiene algún problema de desarrollo, y le pasa como le pasó al 15, ¿vale? Imaginarlo, que no creo que le pase, o no quiero que le pase, ¿vale? Si te puedes quedar ahí, o sea, como un play safe, por parte de Square, para decir, no, es que con el capítulo 2 al final ya funciona como dos juegos, como 1 y 2, sin parte 3. ¿Entendéis lo que digo? Sí, o sea, pero, como juego seguro. Es que no tiene sentido. No tiene sentido de cara al remake. Claro que no tiene ningún sentido. No tiene sentido meterte en un fregado, un remake de un juego de 3. Porque no tiene sentido. Porque si tú lo que quieres es hacer un juego o hacer dos juegos. No me metas todo ese relleno que lleva este juego. Sí, claro. Meteme el juego original y haz menos partes. O sea, si te metes en este fregado es porque quieres hacer algo más. Sí, la idea principal, Silvia, es que esto está planteado como un juego episódico. O sea, esto van a ser 3 juegos, imagínate, 3-4, los que sean. El problema es que es Square. Vale, entonces siendo Square, igual en el desarrollo de la segunda parte de Final Fantasy VII Remake, que es que ya no saben ni cómo llamarlos, porque es que es una locura. Se va a la puta porque ha pasado con varios juegos varias veces y hace muy poco. O sea, porque ha pasado con el Kingdom Hearts 3 y ha pasado con el Final Fantasy 7, el 15, que son los dos últimos pepinos que ha sacado Square. Imagínate que en la parte 3 o la parte 2 de Final 7 se va a la mierda y dicen, no, es que podéis quedaros con las primeras dos partes de los tres que iban a ser, porque tienen un final semiconclusivo en el que te puedes quedar ahí. ¿Sabéis por dónde voy? Como me guardo esa carta por si acaso nos vamos a la puta. Pero, sé lo que quieres decir, pero Nomura la ha hecho con muchas expectativas de hacer unos... Vale, o sea hecho, que... Se ha metido bajo mi punto de vista, se ha metido en un fregado que tiene que continuarlo. Vale, o sea, tú acuérdate que cuando anunciaron todo este tema, lo de la conferencia de Square, yo tenía esa duda. Yo decía, imagínate que este es el único juego que va a salir de Final Fantasy VII Remake. Todos teníamos claro, esa duda. Y esto y tiene que quedar que claro. Es una duda más generalizada. Sí, sí, porque, sí, porque al final, con todos los problemas que ha tenido para desarrollarse este juego, meterse en dos partes más, y es verdad que ya han hecho, ya le hemos hablado, ya han hecho el gran grueso del camino, está hecho, todo va a ir más fácil, pero es que sigue siendo Square, tío, que es que nunca sabes lo que va a pasar. Entonces, por eso digo, a lo mejor se han guardado la carta de, no, es que la primera parte de Final Fantasy VII Remake, que no pone primera parte por ningún lado, ¿vale? No lo pone en ningún lado. Se llama Final Fantasy VII Remake, fin. Entonces, imagínate que lo hacen semiconclusivo y dicen, bueno, pues aquí, Santas Pascuas, nos vamos a otro juego. Pero es que cuando te lo pasas, yo entiendo por qué. Sí, sí. Entiendo por qué pone Final Fantasy VII Remake. O sea, creo que yo sé por dónde quiere ir Nomura. O sea, ayer me lo pasé y te escribí a las 3 de la mañana, sí, a las 4, no sé qué hora era, no había entendido, pero ahora poco a poco vas entendiendo un poco lo que Nomura quiere hacer de este juego, para bien y para mal. Siempre digo que los remakes, tanto en el 3 o en el 2, como Resident Evil y en este, son reinvenciones de otras personas que lo están haciendo, ¿no? Puedes hacerlo fiel, como no lo puedes hacer tan fiel y irte por otro lado. Entonces, a ver, este es autoconclusivo, te deja una puerta muy muy grande abierta y ya está. No. ¿Pero funciona como juego individual? Pregunta que te he hecho antes. Único, o sea, no como juego individual sin tener en cuenta la nostalgia, sino como narrativamente. ¿Narrativamente se sostiene con un final? A ver, narrativamente no. No tiene por dónde cogerlo. Pero espérate, es que no lo hemos jugado, porque es que por lo visto el final lo han cambiado. ¡Es imposible! Que lo han cambiado mazo el final. Por lo visto dice la gente que el final está súper cambiado la movida. Sí, Silvia, es autoconclusivo porque el final lo ha hecho Nomura en modo autoconclusivo. Eso es a lo que voy. Pero te abro una puerta muy grande hacia lo que me espera, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. O sea, es un final muy autoconclusivo que a mí personalmente no me gusta. O sea, llega un punto en el juego, en la trama del juego, al final, que de repente hace el cliffhanger, hace Nomura así, y a mí personalmente no me gusta porque no me gusta. Vamos. Madre mía, va a ser una puta mierda narrativa. No. Es que está claro, tío. A ver, preparaos porque los vídeos que tiene ese juego y el final son increíblemente buenos. O sea, dices, ¿qué coño estoy viendo? Pero ¿qué cojones es Advent Children? ¿Vale? En ese aspecto me refiero, en el aspecto de los vídeos de Nomura, que le gusta mucho hacer ese tipo de vídeos. Pero bueno, a ver, también te digo que el juego está estirado como un chicle a más no poder y de una manera muy fea. O sea, si me quieres hacer un juego autoconclusivo o lo que sea, haz el juego original. Siete horas de relleno. Si el concepto es el por si acaso. Que no me estás entendiendo. Está concebido para ser una trilogía. ¿Vale? O lo que sea. El por si acaso se puede hacer mucho mejor. Seguro, es Nomura, tío. Claro que se puede hacer mejor. Si quieres hacer un por si acaso, ve a piñón. No puedes. No puedes. No a piñón, pero joder, no me metas 7 horas de misiones secundarias. Ya, pero es que lo que está concedido en el juego original como 2 horas de juego o 3 horas, porque yo Midgar al final te la acabas pasando en una hora, hora y media, que aquí dura 40 horas. O sea, dime que tú en 40 horas has metido 3 horas. O sea, es alargarlo el juego. Pero sí, el nosotros llevamos jugando 8 horas máximo al Final 7 y el 95% es relleno. El 95% es relleno de lo que hemos hecho. O sea, llegó un punto en el juego después de que... Pero de yo la duda que tengo es si ese relleno es bueno. Es una mierda increíble. Vale. Es una mierda increíble. Evidentemente... Han tenido que meter relleno porque no puede, lo de Midgar no puede durar 30 horas. Yo tengo que hablar aquí del relleno de Final 7 ahora mismo. Pero si es una mierda, pues claro, eso lo lastra. Yo tengo que hablar aquí ahora mismo de ese relleno. Tengo que hablar. Es que llega un momento cuando tú, al principio del todo, que revientas el. Y te vas al séptimo cielo. A partir de ahí, Álvaro me decía todo el rato, y esto pasa en el juego, y yo, no. O sea, a partir de aquí todo esto es inventado. O sea, es que es malo a unos niveles de videojuego del año 2000. O sea, de relleno. Perdona, Silvia, ¿sí? No, que digo que ¿por qué no te limitas a hacer el puto juego original sin meterme esta mierda de relleno que me estás metiendo? Y que dure un poco más, cojones. Que no se acabe Midgar, que llegues a, yo qué sé, hacerse un picnic Pero el sector 7. Es que lo puede hacer. Igual lo que hagas. Lo puede hacer tan bien como lo hace. Cuando tienes la side quest de Jesse, que vas a casa de su padre y su madre a conseguir la tarjeta para poder colarse, que todo eso profundiza más en el personaje de Jesse y conoces un poco el trasfondo del personaje, que si era actriz, que su padre está mal. Está muy bien. Todo eso es cojonudo. Pero el otro 75% inventado, que es vamos a reciclar tres áreas. Y vas a repetir 7 misiones iguales en cada área, porque eres un recadero, porque estamos en el año 1999 a la hora de diseñar videojuegos. Entonces tienes que ir, como este área lo hemos diseñado, y este área también está diseñado, que están instanciadas por una puerta que cruzas 70... Es que eso, tenéis que verlo, o sea, es el típico juego de recadero de RPG del año 2000-2001. Tengo que volver aquí. Mato dos perros, corro misión, voy aquí, cojo misión, vuelvo al mismo sitio, cruzo la misma puerta, el mismo área pero con enemigos de otro color, vuelvo, cobro, cojo otra, voy a otro área que estaba diseñado, había sido 4 veces antes, otro color, otro enemigo, vuelvo y cobro. Durante, no sé, 4 horas, 5, y llevamos 10 horas de juego. Eso es de diseño de videojuego de gilipollas hasta un nivel... De no haber avanzado y no haber aprendido nada de la industria. Yo cuando cruzas, lo de cruzar, pasar por debajo, los perretes, lo cobro, vuelvo. Voy otra vez al almacén ese, Dani, al almacén del principio de la zona de la barriada esta que llaman. Vas sí, 5 veces. Una patada. Sí, es pero, como, si he hecho esto 5 veces, o lo que pasa es que me habéis cerrado una puerta y ahora cuando vaya a volver después de 5 segundos, me abrís la puerta. A ver, sí que es verdad que también te digo que esas side quests son una mierda. A mí me parecen una mierda. Pero luego intenta salir de una manera Nomura un tanto bastante buena diciendo que, bueno, pues ha llegado el mercenario a las barriadas, que es que debería ser el puto sector, que no son barriadas, tronco, que ya. Está mal traducido, sí, sí. Que es sector, me cago en Dios. Bueno. Pero es que es demasiado mercenario, es demasiado de decir, joder, puedes ser un puto recadero como eres en el Witcher 3, ya, que ya es bueno, jodido, pero... ya es jodido. Pero esto es que es recadero, que no digo que no tengas que ser el recadero, porque narrativamente eres un mercenario, ¿vale? Pero es el diseño de las misiones lo que me parece del paleolítico. Son una mierda. Es igual que, a ver, y yo creo que esto no es lo peor, no es lo peor de Final Fantasy VII, ¿eh? Hostia, pues me agarro los nachos, macho, porque es que ya es que es alucinante. Creo que lo peor de ese juego son las mazmorras. Es que no he podido, salvo una o dos, lo demás... Está muy mal, o sea, lo siento mucho, pero es que está muy, muy mal. Y me duele coño, mucho. Coño, pero si es que la mazmorra es lo principal. Pues Nomura no sabe hacer videojuegos, no sabe hacer mazmorras. Las mazmorras son: sigo recto un camino, llego a un área un poquito más grande, mato enemigos. Sigo otro camino, área grande, mato enemigos. Así durante media hora, ¿eh? Así durante media hora. Es Final Fantasy XIII. Es Final Fantasy XIII. Excepto el 90% del juego. Todo lo que no Totalmente. Es el original, que tiene la banda sonora del original remasterizada un poco, está mejorada, sí. Está re hecha. Que me parece la polla. Es la polla. Pero hombre, es que la banda sonora es... Pero es que todas las mazmorras que no existen en el original, o que sí existen pero están alargadas, te meten una especie de bacalao del Final 13 de música horrible, horrible. O sea, es para decir, mira, tronco Nomura. Me cago en Dios. ¿Eh? Toda la culpa es de Nomura, ya. Igual. Es que. Sí, porque es el tío. Es que según empieza el juego y según te pasas el juego, el primer nombre que aparece es el de Nomura en grande, tipo Kojima. Entonces, es algo que hay que echarle. Las culpas de esas cosas. Había partes en las que no sabía si estaba jugando al Kingdom Hearts, si estaba jugando al Final 13, si estaba jugando al Final 15, porque es que las misiones de recadero me parecían Final 15. O sea. Es que, o sea, chicos. Perdóname, pero yo que me he jugado el Kingdom Hearts 3, siendo lo fan que soy de Kingdom Hearts 3, y haber tenido la tremenda decepción con el juego, a mí que me estoy diciendo esto, o sea, es que cuando esté a 2 euros lo compro. No, no pero ver, te equivocas, yo, es que estás quedándote con lo malo. Claro, estás quedando con lo malo. Ver, claro, yo es que es mucho. Yo lo primero que he dicho antes de todo esto, porque es que al final luego nos acabamos autoalimentando de lo malo, lo típico. Sí. Y parece que solo hablamos de lo malo, ¿no? Pero yo lo primero que he dicho porque es que... Como lo habéis hablado es que de como lo la malo. Historia es tan maravillosa y es tan buena y la música es tan claro. Bonita, es algo que ya sabemos. No, pero y... no solo eso, es como ya. Perfeccionar pero... lo bueno que hace Final Fantasy VII, sí, lo hace mejor todavía. Y lo hace mucho mejor, claro. Y creo, y siempre, y lo he dicho, y es que el 80% del videojuego me ha gustado muchísimo. O sea, Es que me he emocionado como 10 veces en el juego, porque tiene momentos épicos. Tiene momentos pues que Nomura los ha sabido reconstruir y los ha hecho mucho mejores. Por ejemplo, Avalancha tiene cositas muy malas, ¿vale?, en la historia, pero sí que es verdad que toda la historia de Final Fantasy VII, todo lo que es Midgar, toda la zona de arriba, que son como los ricos y abajo son los pobres, lo ha sabido hacer muy bien Nomura. O sea, porque hay muchísima diferencia, te quieren dar una perspectiva, ¿no?, de Shinra está chupando la sangre al planeta, está chupando la sangre a costa de los pobres para beneficiarse a ellos y beneficiar a las personas ricas, ¿no? Y eso creo que en el antiguo también estaba, pero creo que aquí Nomura lo hace muy, muy, muy bien en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de que sabe expresar muy bien lo que es Avalancha, lo que es todos los ecoterroristas, como los llama ahora, ¿no? Sí, pero lo que hacen con Avalancha justo al principio a mí no me gusta nada. Ya, bueno, sí, o sea, porque ellos son... bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Sí, sí, yo sé lo que quieres decir, pero creo que en ese aspecto Nomura sí que lo ha hecho muy bien. Ha sabido diferenciar, ¿no? Porque ha sabido diferenciar el que está abajo mirando arriba, que tiene un techo, y el que está arriba mirando al cielo. Y a mí eso es lo que me ha gustado muchísimo, ¿no? Por eso siempre he dicho que Barret en este juego, en el antiguo, le odiaba a muerte a Barret, que yo creo que no lo he puesto nunca en mi equipo. Es un personaje bastante horrible. Sí, joder. Y creo que aquí da una imagen y da un mensaje que tiene un peso. Y es que creo que es lo bueno de este juego, que es que tanto Tifa como Aeris, como Cloud y como Barret, como Red 13, dan un mensaje mucho más profundo que el original. Es lo mismo, pero yo creo que lo ha hecho muchísimo más profundo y es lo con lo pero que bien hecho, del juego. O sea, bien sí, hecho me refiero en plan sí, como pues con de ahora. 2020, pero llegar más. Sí, porque antes, más allá con lo que quieres decir y con lo antes que narrativamente los juegos, los videojuegos en el 96 narrativamente no habían evolucionado tanto como ahora, salvo Metal Gear. Eso es otra cosa, pero este sí que es verdad que narrativamente lo hace genial. Lo que no entiendo es, entendiendo la calidad narrativa que puedes adoptar con una buena escena o un buen desarrollo de personajes, luego no te desentone las otras cosas que pasan, a nivel jugable y a nivel narrativo. O sea, es como las dos caras de la moneda, una mierda increíble y mejorar lo narrativo de Final Fantasy VII. Es como capaz de lo mejor y de lo peor, lo típico sí, nomurero de siempre. Es que es muy Nomura eso, o sea, claro. Es que de repente aparece, te haces una puta mazmorra de 2 horas estirada, pero es que encima las mazmorras están hasta estiradas. Y dices tú, tío, quiero acabar ya esta mazmorra. Y luego de repente, después de esa mazmorra, cuando acabas hasta la polla, yo me ponía hasta nervioso, diciendo, quiero acabar esto ya. Sí, sí, sí. Y de repente te sale un vídeo y parte de la historia que dices, pero qué cojones, y te tienes que poner casi a llorar, porque es que es muy bueno. Y luego otra vez te vuelve a meter en una mazmorra muy fulera, muy chustera, que es que no vale para nada. Pero es que Final Fantasy VII Remake es muy difícil. Creo que, grosso modo, es muy difícil de valorar. Es que es muy difícil. Pero bueno, ya lo analizaremos como he debido. Sí, a ver, que leo un momento el chat. Decía que ha entrado Rilos, por cierto, solo a verte las pintas, Lezan, que no lo hemos dicho antes. Ha entrado Sully, que creo que sigue por ahí, Sully. Está en Stay Awake Sully, ojo. Dice, a ver, ¿qué dices, Dani, que te quedas sin chocolate? Joder, tío, ya me viene a mamporrear Sully. Y dice Pedro, el hermano de Silvia, que dice, no entiendo, que esto te lo dije, Silvia, en el momento, en directo, te dije, sí, no entiendo por qué los NPC visten normal y los protas visten como si fueran disfrazados. O sea, ¿nadie se ha dado cuenta de eso? ¿Quieres ser sí, tan no, fiel? Es la magia, ¿sabes? Es la magia, tío. Pero tío, es súper surrealista, ves una tía vestida de oficinista y luego ves al lado a Cloud vestida con una armadura en el pecho, una espada gigante, en plan, ¿qué está pasando aquí? Pero es que como mola tanto, como mola tanto Tifa, como mola tanto Aeris. Claro, claro. Que, pero pon a todo el mundo estrafalario, tío, cúrratelo ya y haz todo el mundo estrafalario, da igual. Que los NPCs son horribles en el juego, ¿eh? Joder, son, vamos, Skyrim, ¿eh? Sí, sí, son horribles. Al principio de Final Fantasy X, cuando estás en Zanarkand y todas esas mierdas, que ves a la gente que va bestia como tú. ¡Claro! Va cutre, va... Y más hortera, y más hortera. Turista, hortera, hippie, y no desentona nada. Queda súper feo. Cuando vas al otro, pues van ya todos con sus camisas así como más... Claro. Sí, pero yo creo que es un toque muy Nomura, ¿no? Además, él va vestido así también, va como ellos. Yo creo que se crea un personaje de Final Fantasy, el bicho. Pero yo creo que es la magia, yo creo que eso es el punto bueno de Nomura. A mí me gusta mucho eso de que destaque a los personajes, ¿no? De que los demás sean... No me gusta tampoco los NPCs, que es que hay algunos que dices tú, madre mía. Me te has dado 200%. Pero el diseño de los personajes es tan, tan bueno y es que tiene tanto feeling con el antiguo que es que me da igual, o sea, me da igual. De hecho, hablábamos de personaje nuevo que se enseñó, del Roche este. ¡Joder! Del Roche. Y es que es tan malo, es tan malo, pero es que me da hasta igual. Es que aparece Club por ahí dando espadazos con la moto y el otro te dice, venga, vamos a hacer a todo gas, no sé qué, porque es que te lo dice de verdad. Y me da igual, porque quiero ver a Cloud con su espada dando espadazos. Me parece horrible eso, ¿eh? Lo que quiere, Endemix. Los primeros segunditos, los primeros minutos en los que cogen la moto y suena la música de la moto al principio, original y fiel, es como... Si se te caen las lágrimas, tío. Ya, pero estamos en las mismas. Eso, eso se sostiene 200% en la nostalgia. Por ejemplo, claro, una pregunta. Claro, yo que no he tocado nada eso. De esto en mi vida. Claro. A mí como me va a entrar un juego eso que es. No termina. Y, por ejemplo, os iba a preguntar, ¿debería jugar al original antes de jugar a esto? Yo te lo aconsejaría porque el original es un juegazo y juego. Sí, además, es historia de los videojuegos. Yo de entrada no me voy a gastar 60 euros en un juego que no sé por dónde me va a entrar. Y que no termina y no sé cuándo va a seguir. Porque yo, ahora mismo no sé cuándo va a seguir. En tu situación me jugaría el original. Claro, el original es porque lo tienes a una puta mierda en la Store. Sí. Además, en un montón de plataformas, sí, en la Play, en el PC. Yo tengo en aquí la Switch, en Steam, o sea, está a 5 euros. Sí, a 5 euros. Yo lo que haría sería empaparme de la historia del original, jugarlo. Si te transmite mucho el juego. No por lo jugable, porque evidentemente son turnos de estos lentos. Desde luego, a nivel historia parece el más maduro de la saga, narrativamente. Pero como historia y el trasfondo y el mensaje que te quiere dar Final Fantasy VII, si de verdad te llena cuando es el original, juégalo. Claro. Sí, como juego. Eso es porque yo entiendo por qué este juego está tan... Sí, todo el mundo está tan loco con él. Porque entiendo que el 7 es mitiquísimo y... Al final es da igual que venga mutilado el juego, da igual. Es como si ahora me remasterizan. Claro. A mí Medieval bien, pero. No, Medieval no, por favor. El Ocarina of Time, por ejemplo. Por ejemplo. Es a mí lo que me pasa, ¿no? Que es que me da igual. O sea, yo solo quiero ver a Cloud, a Tifa y me da igual. Claro, pero ese es el problema, tío. Me dan igual las partes malas. Cuando, o sea, el juego se sostiene 100% en la nostalgia, es un problema total. Sí, es una... Mira lo que hace Resident Evil 2, por ejemplo. Pero no se sostiene 100% la nostalgia porque... creo yo que también lo creo, ¿eh, Silvia? Yo también creo que no creo se sostiene. Creo que aquí la somos nostalgia. Todos capaces de ver que la historia con el trasfondo de Jesse y estos personajes mejora. Sí, sí, sí. Y además la historia es la misma. Lo único que estoy diciendo es que me parece una puta mierda el relleno que le han puesto, sinceramente. Porque sea Final Fantasy VII o sea el juego que te salga de los cojones que sea, es una mierda de relleno, no porque sea Final Fantasy VII, sino porque es una puta mierda. Claro, pero me imagino eso del relleno es una consecuencia de que al final, como es un juego troceado y coger una parte que en el original dura 2 horas, pues claro, es estirar un chicle. Yo creo que ¿qué vas a hacer? O sea, le tienes que meter relleno, le tienes que meter misiones de cazar bichos, de mazmorras, de lo que se te vaya ocurriendo. ¿Decía Lezan? ¿Segundo? Eso es lo que dice Álvaro, que juega la nostalgia, juega muy fuerte aquí, porque si no fuera este juego el que es, la gente no hubiera pasado por esto, por ese rellenazo en un juego nuevo, por ejemplo. Sí, o le cambias el título también. Tampoco se llama Final Fantasy. Final Fantasy XVI, tú no has jugado nunca ni... Tú te encuentras en un juego nuevo este tipo de percal y no sé si la gente pasa. Yo creo que funciona. Yo creo que no. Yo es que creo que no se sostiene verdaderamente en la nostalgia si hay una gran parte del mismo juego que es relleno. O sea, es que no estamos hablando de un juego del mismo juego entero. Si es que si te meten además flashbacks que se ven en otras partes del juego, que es cuando sales de Midgar. Si te meten además historia que no y profundidad al final, se podría decir que se construye en unos cimientos que es el juego original, pero en realidad no estamos hablando de del Final Fantasy VII que todos conocemos, por lo que dice Silvia. Si al final tienes mierda y relleno que no tiene que ver con el juego y simplemente para alargar la historia de Midgard, que es, son 2 horas al principio y luego cuando vuelves en el juego original, pero al final yo no creo que sea un juego, tampoco he jugado mucho, prácticamente he jugado nada, pero por lo que contáis no creo que se sostenga en totalmente la nostalgia, porque la nostalgia se basa en esos momentos puntuales que no creo que puedan salvar. Yo es que puedo hablar desde ese prisma. O sea, mi Final Fantasy VII no forma parte de mi nostalgia, porque yo he jugado Final Fantasy VII original, jugué muy poco y no estaba en mi... Yo tenía Nintendo 64, ya lo he contado muchas veces, y la generación de Sony en aquel del 97 al 2000 jugaba Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, no sé cuántos. Yo jugaba a mi Ocarina of Time, a mi Majora's Mask y a los juegos de Rare. Al final yo puedo hablar desde el prisma de que a mí no me condiciona la nostalgia. La nostalgia que tengo con Final Fantasy VII es lo que me ha venido desde feedbacks, desde inputs, perdón, externos, de que se ha hecho cultura popular de Final Fantasy VII, ya por ser un producto y un juego que ha jugado todo el mundo. La gran mayoría de gente ha formado parte de la infancia y yo sé quiénes eran los personajes sin haber jugado Final Fantasy VII, ¿me entiendes? Esa es mi nostalgia con Final Fantasy VII, porque realmente... Ah, y luego... Entonces yo puedo decir que como producto único puede llegar a funcionar bastante bien, además. Lo que pasa que se pueden decir las cosas malas y las cosas buenas. Claro, eso a ver, es a lo que yo voy. Hay que tener en cuenta que no hay claro, un montonazo de gente que venga de la nostalgia. Yo, por ejemplo, yo pertenezco a un nicho que es aquellos que hemos entrado en Final Fantasy posteriormente. Yo entré a partir de los 14, 15 años. Yo entré en Final Fantasy 7, no entré hasta... O sea, yo mi primer Final Fantasy fue Final Fantasy 10. Claro, o sea, yo no digo Final Fantasy porque me enfadé. Claro, mi primer Final Fantasy ayer fue el 13 y fue para decir, menuda puta basura, normal, qué infame, esto es un pasillo. Y a partir de ahí, pues, me compré el 13/2, dije, me pasé la intro y dije, no juego más. Y ya, pues, empecé a jugar los originales. O sea, yo, es más, a mí el 7, pues, a mí, es más, el juego en general, claro, a mí me pone muy nervioso. Ojalá se le caiga un piano en la cabeza y lo mate. Pero es que eso es lo que quiere transmitir Cloud. A mí me parece, o sea, a mí me parece un idiota. A mí me cae muy mal Cloud durante todo el juego, ¿no? Porque se cree otra persona, porque, pero ese es el, o sea, que Cloud te parezca un gilipollas y te ponga nervioso, es parte de también, la gente de también Cloud. Que llegué, hay que ser ciertos, que llegué al 7 habiendo jugado al Crisis Core antes. Entonces yo, claro, es que yo venía y decía, es que eres un subnormal, es que de Final Fantasy es lo que hay. Es lo que hay. Y no sé, o sea, también hay que tener... O sea, si es que... Ya os digo, yo he jugado... Habré jugado 2 horas al nuevo, al remake. Lo nuevo juego es que... Pues bueno, las texturas sí que se notan. El combate es muy... Es que se nota un montonazo. Que es muy Kingdom Hearts en ese aspecto. Y sí Final que me 15 mola. También. Final 15. Es más... Es una mezcla más... Kingdom Hearts 3... Final Fantasy 15, pero bien hecho... En ese aspecto, porque el momento bala este que tú tienes a la hora de cambiar entre los personajes, que puedes darles órdenes, haz esto, me cambio mientras y tal, como que sí que te da ese factor, ese toquecillo estratégico, que a mí principalmente es como ha dicho Dani, que sí que te da esquiva y tal, y hace que el combate sea más profundo. Ese aspecto me sigue sin gustar, me sigue sin convencer que estén dejando atrás el sistema de combate que lo caracteriza. El turno. Principalmente porque tienes a Dragon Quest ahí. Que lo hace muy bien. Que lo hace muy bien. Y a Persona 5. Claro. Persona 5. Y es un... Yo creo que Final Fantasy tendría que ser de esos baluartes que mantienen el combate por turnos. Porque hay gente que nos sigue gustando los combates por turnos. Cuando anunciaron Final Fantasy 7, yo era... Se acordará Chus, Dani y tal. Que yo era de los defensores que decía... Este juego, siendo un remake de Final Fantasy 7, tiene que tener un sistema de turnos. Obligatorio. Es que... Porque es un sistema... Y después de haber jugado... Me gusta este sistema. No, a mí el sistema me gusta, pero yo creo que sí. Pensando que debería, que siendo Final Fantasy como Dragon Quest, los principales baluartes es un momento del sistema por turnos, no entiendo por qué no han aprovechado este juego. De todas maneras, como dice Carlos, esto yo creo que ellos son conscientes de esto y han hecho el modo este semiturnos que hay, que no lo estamos jugando ninguno, pero hay un modo semiturnos. Que tú, ellos van pegando y tú diriges las acciones según van el timing, como si fuera Final Fantasy original. En lo que he jugado la intro lo he usado. O sea, claro. Porque si te mola un personaje, yo, como le pasaba a Dani en el original, Barret también es para darle de cabezazos contra la pared. Entonces yo ahora, cuando empecé a jugar, no quería tocar a Barret, pero Barret es necesario para bajar a los bichos, entonces pues... Muy necesario. Pues entonces le dices, haz esto, porque eres un inútil y la IA no lo hace, haz esto, porque si no, no lo haces. Es que es horrible, o sea, es que no lo hace. Me ha recordado, al final... A mí horrible no me parece, me ha recordado de cierta manera a Final Fantasy XII. Que eso, hostia, eso es lo que le decía yo a Silvia, que lo de los gambits, tío, es lo mejor que le ha pasado al puto Final Fantasy. Sí, la hostia. Sí, pero joder. Más que nada por la materia esta, la materia de... La de autocura. Tiene una materia que te dan que te curas automáticamente con un personaje si no lo estás usando. Sí. Pero claro, eso, vamos, hasta un poco. Final Fantasy, la autocura. Me ha recordado un poco eso. Yo creo que es el futuro de los combates por turnos. Dragon Quest lo hace muy bien, Bravely Default lo hace muy, muy... A mí me gusta mucho ese sistema, pero creo que es la evolución de los turnos. Creo que este juego, para mí, es la transición perfecta entre los turnos y lo que es el 15. A mí el 15 no me gustó nada. Yo también lo creo. Porque era mantener pulsado el cuadrado o el círculo y hacer todo lo que tenías que hacer. Pero es que este... Sí que es verdad que la IA, pero es que te lo hacen aposta, está hecho aposta para que ellos lo único que tengan que hacer es... O sea, la IA, no hay IA en realidad, es ellos disparan porque sí, esquivan de vez en cuando, no se comen nada y al final eres tú el que tienes que tomar los mandos, tienes que tomar a ese personaje, al otro y hacer acciones porque es que si no, no ganas ni a una pantera que te sale al principio. Pero eso es lo que yo no entiendo del sistema este nuevo, es el dash y el proteger, es que no, yo no lo uso, porque yo me sí. parece súper innecesario sí. en un... Para hacerlo más dinámico. Sí, sí, sí. Al cabo, yo estoy con Dani. Esto, o sea, creo que Final Fantasy se fue de esa vertiente de JRPG clásica, dejando la propia Square Enix, decidió dejar a Dragon Quest en ese aspecto como, efectivamente, como el baluarte del JRPG y experimentar con Final Fantasy. Y yo creo que este es un experimento más en el cual han dado con la tecla de la evolución más lógica del JRPG por turno. Yo creo que evoca mucho más dinamismo. ¿Qué? Sin perder la esencia. ¿Qué está aquí? Sí, yo creo, yo es que pienso, y además lo que tú dices del dash y del cubrir y todo eso es que es súper esencial. Ahora a lo mejor al principio no te va a hacer falta, pero es que van a llegar bosses que son un comedero de cabeza reales que te vas a tener que cubrir, porque es que si no, es que de cubrirte a no cubrirte hay como 1000 de daño de diferencia. O hacer una esquive rápido porque te va a hacer un ataque muy fuerte. O sea, creo que el sistema de combate es mucho más profundo de lo que nos creemos. Yo al principio creía, me está empezando a poco aburrir, ¿no? Esto de apretar siempre el cuadrado. Pero es que va a llegar un momento que el sistema de combate te va a hacer evolucionar a ti también como jugador y vas a empezar a hacer tácticas. Para mí cualquier enemigo era un comedero de cabeza, ¿eh? Va a llegar un momento que es que es horrible eso, es horrible. Pero a la vez es divertido, ¿no? Yo me ponía muy nervioso. Yo estaba jugando al juego y me ponía muy nervioso porque es que una estrategia mal hecha te hace perder la batalla en 10 segundos, ¿eh? Eso he leído, ¿no? Que la dificultad está un poco ahí desbalanceada porque a ti te cuesta mucho dañar a los enemigos, pero a lo mejor te puede venir un cualquiera y reventarte de una hostia o quitarte la mitad de la vida. Eso es lo bueno, porque cambia mucho, porque tú estás acostumbrado, a lo mejor Nomura te tiene acostumbrado durante varios enemigos a apretar, atacar, pero de repente te llega uno que le estás atacando y te quita 2000 de vida y dices, joder, ¿qué coño le pasa? Pero es que a lo mejor le coges con otro y le tiras fuego, o fuego más, y le deja vulnerable. Y dices tú, hostia, que acabo de dar con la tecla perfecta para matarme a este bicho, ¿no? O sea, es lo que digo, tiene una estrategia que es muy, muy, muy bueno. Y lo de la materia de analizar a los enemigos a mí me da mucho juego también. La uso siempre y veo las debilidades y tal. Silvia se pone negra, pero yo me encanta analizar a todos. Nunca he usado Libra en ningún juego. Y yo tampoco. Y creo que jamás me la he puesto ni la he usado. Y me da igual Libra. Es horroroso. Es la típica que consigues al principio. Necesaria. Ya, al pero aquí upgradeas al pavo ese del barrio para que te dé más cosas. Bueno, creo que es muy necesario. Vamos, todas las magias son muy, muy necesarias y depende quién las lleve. Porque a Eris es muy buena sanadora y yo la llevaba sin cura Y hasta que la puse la cura y cambiaba mil con Cloud, ¿sabes? O sea, curaba mucho más a Eris que Cloud. Entonces, depende quién lleve cada qué cosa, eso es ir probando tú, y si te matan, probar otra estrategia, y si te matan... O sea, creo que la dificultad a mí me flipa porque me ha puesto muy nervioso durante todo el juego, y eso es buena señal, ¿no? Y al final es lo que digo, al final es lo que ha dicho Fer, que tienes el Dragon Quest, que a mí me parece un juegazo, como baluarte del JRPG, porque es increíblemente bueno y los turnos creo que son perfectos. Y luego tienes a Final Fantasy VII Remake, que es una transición que bajo mi punto de vista es muy, muy, muy buena. Y creo que va a seguir así, creo que la tónica de los Final Fantasy va a tirar por ahí. Es que ten en cuenta que tú no tienes un botón de atacar. O sea, no es como... Sí, ataca hasta que se llene la barra y luego cuando se llegue la barra decides qué hacer. No, cuando se llene la barra o tiras una magia o tiras un algo y si te quedas sin PM, ¿qué? O sea, le puedes estar dando hostias hasta el día del juicio. No, porque tienes tus eteres, tienes tus cosas, o sea, cuando te llega la barra, cuando te llega el BTC al punto... No tienes ese, por ejemplo, lo que acabo de decir yo en el Persona 5, tienes ese esto de decir, pues este me lo mato a palos. Porque es que no haces nada con la espada. O sea, no haces absolutamente nada. Pero ahí está la estrategia de Final Fantasy VII, ¿no? Porque cuando te llega el BTC y le das a la cámara esta lenta, tienes que pensar si realmente te conviene o curarte o irte a palos contra él. A veces irte a palos contra él es lo peor que puedes hacer porque de repente hace una magia que te deja KO y tienes que volver a esperar a la barra. Pero claro, tienes que volver a esperar a la barra pegando, porque si no, no sube una mierda. Entonces claro, ya tienes que cambiar de personaje, tienes que ponerte a Barret, que disparando sube muy rápido la barra, y curar al otro personaje, ¿no? Creo que da muchísimo juego. ¿Las parties, Dani, son de 3? ¿El máximo? Sí. Las parties son de 3 y, bueno, no quiero profundizar mucho. Sí, yo creo que como impresiones rápidas hemos hecho creces, porque... Ha sido mi análisis ya, o sea que... Pero bueno, que sí, que yo creo que, a ver, del sistema de combate yo creo que es uno de los puntos fuertes de Final Fantasy VII y ya lo remarcamos cuando jugamos a la demo en su día. O sea, era lo que más nos llamó la atención, aparte del aspecto técnico. Y creo que es lo que más hemos discutido desde que vimos el primer vídeo. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Yo creo que ha habido como 10 discusiones sobre el turno... Turnos, no turnos, cada uno pensábamos de una manera y ahora te han puesto un híbrido entre turnos y no turnos. A mí me parece bien. A mí me parece bien. Yo el día que me lo empiece en mi cuenta por mi cuenta, me voy a poner el híbrido de turnos, no turnos. El, o sea, sistema ese táctico. Sí, ese. Seguro que también está súper bien. Es que no me acabo de adaptar. Y mira que a mí el 12 me encanta y me encantan los gambits y me encanta todo. Pero es que no me acabo de adaptar, no me sale cubrirme, no me sale rodar, no me sale porque no estoy en Bloodborne, yo qué sé, no me sale. O sea, pues a un boss... Sale ser más táctica, ser más, yo qué sé, pausada, decir, vale, si me quedo aquí, voy a pillar igual, pero no sé, es que no a mí no me sale rodar, ni me sale cubrirme, ni me sale porque... Pues al boss al boss que me maté yo último, que es uno que hemos mencionado hace un momento, que no quiero hacer spoilers, que es un personaje, me lo maté rodando. O sea, le fijé y todos los ataques ruedas. Porque si no ruedas, te lo comes. Es que no, no me acostumbro. Claro, hay que cambiar el chip. Es que hay que cambiar el chip y hacer el combate. Sí. Y a ver, puedes preferir una. Sí que es verdad que Nomura, o sea, el Final Fantasy VII. Hablo de Nomura como si fuera... te hace cambiar el chip muy rápido, ¿eh? Porque vas a ver que no vas a avanzar, no cambies el chip. Sí, sí. Yo lo he visto ya, vamos. O sea, el combate contra ese, por ejemplo, contra ese amigo, me lo tomé mucho más pausado. Le mantuve distancia, le rodé, le pegué tres cuartos, tal, me puse atrás. O sea, me gustó esa sensación. No sentí que es el aporreo de Kingdom Hearts. No lo sentí, que el Kingdom Hearts lo detesto. O sea, es... taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca taca piro taca taca taca taca taca cura taca taca taca taca, no puedo, me parece una mierda infame. Y en este sí que le mantuve la distancia, le rodé, le bloqueé, le y haces parries, o sea, cosas guays, no sé, con la materia esta de hacer el contraataque, o sea, cosas que te van dando, creo que le han metido chicha al gameplay, al combate, vamos, me gustó bastante. Y bueno, no sé si queréis... Sí, sí, se nos ha ido. más que nada. Nos hemos metido aquí con el mando de la Play y el Persona durante una hora. Pero bueno, que sí. Ha estado bien. Recordad a los que habéis llegado hasta aquí, felicidades. Y que si nos estáis escuchando en Spotify, iTunes o iVoox, estamos en Twitch emitiendo el programa en directo. Venirse, stayaway.es, a comentarnos aquí qué es lo que más os está gustando o menos de Resident Evil Final o lo que queráis. Nos decía Pedro que creo que los personajes no lo hacen para que obligatoriamente les des órdenes a las acciones como si fuesen turnos o algo así. Como que se hacen los tontos aposta, ¿no? Quiere decir. Y sí, no me... sí, claro. Lo que te dije, sí, lo de claro. Barret no va a disparar a las putas torretas si no le dices tú que dispara a las jodidas torretas. Claro, pero es que yo creo que esa es la base, ¿no? De ese tipo de combates. Al final, ellos están ahí como si estuvieran parados. Están disparando por. O sea, están haciendo cosas porque no van a estar parados como si fuera un ajedrez. Pero ya estás tú para cambiar y todo eso, no sé, creo que sí que es verdad, que yo creo que no, yo lo he visto desde el punto de vista de que no hay una IA, que es tonta de remate, no, que te lo han hecho apuesta para que tú veas que ese tío tienes que al final tú administrar y gestionar a los tres. Claro. Decía Sully que nos estaba escuchando mientras entrenaba y acaba de llegar Lucio, no sé si acabas de llegar Lucio o ya has quitado el programa, pero saluditos desde aquí, desde el confinamiento. Y nada más, ya sabéis, si os ha gustado, pues le dais al botón de follow y os enteráis o bien aquí con la campanita o bien en nuestras redes sociales de cuándo vamos a volver a emitir, o bien sea nosotros jugando alguna mierda o haciendo programa. Ahora con esto del confinamiento hemos conseguido un poquito más de constancia con el programa, a ver si conseguimos que siga yendo así. Y si nos da tiempo, que yo creo que sí, tanto para un análisis como Resident Evil o para un análisis de Final Fantasy VII, si se nos da bien, la semana que viene podemos conseguirlo. Yo creo que si le apretamos, lo sacamos. No sé de aquí quién más tiene esto. Bueno, Carlos tenía Final. Y Fer, ¿tú pillaste Resident o no has pillado ninguno de los dos? No he pillado ninguno. ¿Lezan? Yo ahora el 7, el normal. Ah, el clásico. ¿Lo has pillado? Sí. De puta madre, mira. ¡Ole! Os quiero unas impresiones de... De Final Fantasy VII original. Sí, lo que pasa es que estaba leyendo por ahí que son 40 mínimo. Sí, 40. Sí. Sí. Así que es, con la calma... Pues tú extrapola eso a Nomura. Serían 250, 300, y de las cuales el 90% son misiones de recadero de mierda mal diseñadas. Yo lo que le he dicho a Álvaro es que cuando acabemos el final le vamos a poner el clásico hasta lo que dure. Eso sí. Hasta Midgar, que es lo que dura el vamos, 15 minutos de juego. Una tarde. Dos horas de juego. Sí, pero por lo menos yo que sé, para que pueda comparar, yo que sé. En realidad tendrías, no sé, o sea, si es Midgar. Porque si te meten... Hay flashbacks, ¿no? Por lo que he visto al principio sí que hay flashbacks. Pues tienes que hacer como cortes. Sí, vas avanzando, me lo enseñas. Tienes que hacer un zombie. Sí, totalmente. Pues nada, poca cosa más. Vamos a cortar el directo... En la grabación, perdón, del podcast. Así que ya nos vemos la semana que viene con lo que sea. Gracias por haber estado aquí. Y eso, pues nos vemos. Que vaya bien el confinamiento. Que haya paz y bien... Iba a decir, y bien jugados. Y buenos juegos jugados. ¿Qué ha pasado con Skype? Se ha rayado muchísimo. Pero bueno. En general. Nos vemos en el siguiente programa, chicos. Un saludo a todos y paramos el audio. Hasta luego.